Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carnix. Y su amigo Rula Mutarrafa del Yermo. Y punto. Del Yermo y se acabó. Exactamente, carnal. Sí, del Yermo nomás. Así es, carnal. Pues bueno, les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast y más otros servicios de podcasting que amablemente nos están compartiendo cada semana. Y les recuerdo también nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. Ahí nos pueden encontrar. Recordándoles que el Twitter normalmente es administrado por mi hermano, él ve toda la parte de Twitter. Facebook yo soy quien lo está administrando, y el Instagram pues ahí le hacemos al cuento ahí de vez en cuando, carnal. Sí, dos cosas, por cierto. Número uno, si se preguntaron de por qué este menso dijo del yermo y punto, es que esta es la segunda salida que tenemos en el programa. La primera fue una salida en falso, unas dificultades técnicas, y creo que había hecho una broma de un poco, de muy mal gusto al respecto del yermo, del adjetivo del yermo, así que mejor, qué bueno que esto es un programa grabado, que no se hace en vivo, si no ya me hubieran aventado de piedras, pero bueno. Así que, nice, el del yermo pelón, normal solito. El yermo pelón. Número dos, en los últimos que habrán sido 3-4 días, como que no estuve muy activo en Twitter, sorry, también por cuestiones de salud mental, pues de repente lo dejo de lado un poquito porque pues, una persona relativamente normal, pues nada más puede aguantar cierta cantidad de existential dread antes de que lo sienta muy cañón y le pare a todo, así que ténganme paciencia con esas pausas en el Twitter, de repente son necesarias. Sí, es importante también ese, le llaman desintoxicación digital, entonces también vale la pena, carnal. Sí, pero bueno, si escriben, contesto de menos, eso sí. Exactamente, carnal. Así es, mi hermano, pues todos tenemos, pues, como cada semana, nuestra acostumbrada sección de notitas, de comentarios, novedades. Les tenemos una, como seguramente vieron en el post, esperamos, y si se suscriben a nuestro podcast a través de estos medios y no vieron nuestro post, les comentamos rápido, tenemos al ratito una primicia, una sorpresa bastante interesante de parte de Ficción Narradores. Ahorita, más al ratito lo van a escuchar. Y pues arrancamos con notitas, carnal. ¿Tenemos por ahí algo que platicar esta semana? Sí, ahora para no estar todo el tiempo con noticias del virus, ¿no? Porque también ya uno, las personas que somos normales, pues nada más podemos aguantar cierta cantidad de noticias del virus antes de que uno diga, bueno, ya estuvo. Así que vamos con cómics, que ahora no tiene tanto que ver con virus. Bueno. En la semana estuvo saliendo una nota que De momento, empiezo con cosas que no tienen que ver con cómics, ya después metemos cómic. Era una nota acerca del PlayStation 5. Que, o sea, a estas alturas del, ni siquiera lanzamiento, digamos, del año del pre-lanzamiento del PlayStation 5, pues son, cuando salen notas acerca de consolas, etcétera, normalmente no les hago mucho caso, porque la mayor parte son simplemente especulaciones, conjeturas, deseos aventados al vuelo ahí de gente en el en los sitios de videojuegos, que pues ahorita como no tienen mucho que hacer, pues bueno, vamos a inventarnos cosas a veces. Pero aquí sí fue un poquito más fundamentado y se me hizo pachona la nota. La primera es que anunciaban que Guerrilla Games, Juegos Guerrilla, el desarrollador de Horizon Zero Dawn, este juego que tuvo mucho, mucho éxito para PlayStation 4, ya estaba trabajando, o le dieron luz verde para que trabajara en la secuela del juego. ¿Qué se supone? Ya había estado trabajando con ella y se confirmó lo que ya, pues, se confirmó lo que muchos ya sabíamos que iba a pasar. La siguiente entrega de Horizon Zero Dawn, como sea que se vaya a llamar, uh-huh, exclusiva del PlayStation 5. Y es muy probable que incluso sea el juego de lanzamiento del PlayStation 5. Ah, caray, o sea, lanzan con un título fuerte, ¿eh? Con probablemente uno de los más fuertes que hayan tenido en la historia del PlayStation. Yo lo pongo así, yo compré el PlayStation 4 hace un par de años por ese juego, ¿eh? Wow. A ese grado de interés tenía por Horizon Zero Dawn. Y yo compré, bueno, cuando salió el PlayStation 4, el Pro, hace, me parece que sí, 2 años lleva para 3, fue la excusa de, ok, ya salió una versión más padre de la consola y pues ahora como que ya tengo la razón para subirme al barco y ahora sí ya comprar y jugar este juego. Que bueno, una anécdota, nada más para que vean el grado de compromiso y autocontrol que puedo tener. No me acuerdo exactamente cuándo salió el PlayStation 4 Pro, pero yo lo compré, creo que digo que ya va para 3 años, en noviembre, a principios de noviembre, y lo tenía ahí en mi casa a principios de noviembre. La única razón por la que lo conecté y lo configuré ya con, o sea, hice mi usuario de PlayStation Network, etcétera, etcétera, fue para poder comprar Horizon Zero Dawn y descargarlo, y no lo jugué. ¿No lo jugaste? Una vez que ya lo tenía descargado y ya estaba todo listo para poder ahora sí empezar a utilizar la maldita consola, que no estaba barata, no lo jugué, no la utilicé, la dejé, la volví a guardar en su cajeta y ahí la dejé hasta el día de mi cumpleaños. Dijiste, este día es mi día dedicado a, ¿no? Sí, fueron como que 3 semanas y media más o menos, de que pues ahí estuvo el play arrumbado ahí en un lado ahí de mi cuarto, hasta que por fin pude ya conectarlo ahí a una pantalla, y el día de mi cumpleaños pues ya me dediqué a jugar un buen ratito y sí dije, holy shit, esto es otra cosa, ¿no? Porque recuerdo que justo pediste un día de vacaciones en tu cumpleaños para así como que, permiso, no molesten, dejen, ahora sí voy a disfrutar mi consola, ¿no? Pero oye, lo guardaste, eso... O sea, qué bueno que como que sí administraste el disfrute y goce de la consola, carnal. Sí, definitivo. Y bueno, como se anuncia todo este asunto de Horizon Zero Dawn, de que y que bueno, la intención por lo que se va anunciando Guerrilla Games es que sea una trilogía de juegos, lo cual yo estoy encantado, por supuesto. Y ahorita también como se va, como ya empieza todo este asunto de especulaciones y de a dónde va a ir la historia y bla, bla, bla, etcétera, etcétera, pues la buena noticia es que va a haber una miniserie de cómics de Horizon Zero Dawn, que aquí viene lo padre, es una secuela del primer juego, o sea, son eventos que pasan después de que termina el primer juego, lo cual es... Yo siempre lo he dicho, o sea, las precuelas pues también están padres, pero pues ya para qué, ya sé en qué acaban. Y no suelen, por no captar mi interés de la misma manera que una secuela, por el grado de riesgo que tiene hacer una secuela. Porque pues eso ya es como que, chin, o sea, si mi historia tuvo éxito y ahora tengo que hacer una continuación de ella, pues ¿cómo hago? Uno, que no sea repetitiva, que vuelva a ser interesante, o le agrego cosas nuevas, o qué Gerardos hago, ¿no? Y el que vaya a haber una miniserie de cómics, en este caso publicada por Titan Comics, pues yo estoy así súper encantado. Ya se había anunciado hace un par de meses, pero no había hablado al respecto. Yo estoy muy, muy contento y muy en la expectativa de este cómic que viene de Horizon Zero Dawn. Y también iba a haber una precuela al juego que se iba a distribuir de manera gratuita en el Free Comic Book Day, que pues está cancelado. Ahorita no va a haber. Sí, sí, sí. Yo esperaría que nos dé, que pues, si iba a ser gratis de todas maneras, pues ya cuando salga el primer número de la serie, de la miniserie que va a continuar los eventos del primer juego, pues ahí pónganle de parche también ahí lo que iba a venir del Free Comic Book Day, ¿no? Y bueno, un par de notitas de este cómic que se me hacen interesantes. La primera es que, pues, ¿quién lo va a escribir? Ann Tull es una de las guionistas, de hecho, de Horizon Zero Dawn, del juego. Así que traerse a alguien que pues ya puso alma, corazón, sudor y sangre para desarrollar este juego en su momento, para ser una de las guionistas principales, y ahora que continúe su historia en un cómic, eso ya habla bastante bien y ya da... pues da un poquito más de confianza para que los fans que ya eran fans del juego digan, ok, o sea, si van a tratar pachón a la historia otra vez, a estos personajes, pues de la misma voz que ya les había dado personalidad y también voz a estas personas. Eso se me hizo muy pachón. Y después también está el asunto de la artista, que es Ann Maulina, híjole, o sea, por lo menos en, ¿cómo decirlo? En las redes sociales, en el internet. No, ha tenido mucho éxito. Ella tiene un webcómic que se llama... Ay, ay, ay, a ver, dame un segundito. Dale, dale, no hay problema, carnal. Es que nunca me acuerdo cómo se pronuncia bien. Es Rauri, ¿eh? Ay, dame un segundo. Que por cierto, Ann Maulina, por cierto, dibuja precioso, ¿eh? Muy, muy detallado. Y está muy acostumbrada a hacer como que personajes con diferentes capas de ropa. Algo que es muy... Ahorita lo voy a comentar, es muy interesante en el caso de Horizon Zero Dawn. Rarurien, así se llama. Es que siempre las R's me cuestan trabajo por una razón. Rarurien es el nombre de este webcómic. Que lo pueden encontrar, es R-A-R, dos U's, no es W, es dos U's seguidas, R-I-E-N, así lo pueden encontrar, búsquenlo como Rarurien, tiene una página en rarurien.com, ahí lo pueden encontrar, ahí lo pueden leer, va dando entregas, pues cada que tiene chance, porque ahorita como había estado trabajando en un proyecto pues ya más grande, donde tenía que estar pues entregando avances constantes como en este cómic de Horizon Zero Dawn, me parece que estaba en pausa por ahorita, pero bueno, dibuja muy muy padre, tiene una base de fans muy muy pues muy comprometida con su trabajo, lo cual obviamente siempre es bueno con los artistas. También para que la chequen, Ann Maulina. Y algo que quería comentar de la dificultad que es hacer un cómic de una propiedad de videojuegos, y es algo que me quedó claro desde... Mi hermano hace unos años me regaló un Library Edition de los cómics que en ese momento habían salido de Dragon Age, que eran nada más tres series. Y por ahí Chad Harding, que era el dibujante de estas series, había comentado de las... de los retos que propone adaptar una historia de videojuego a un cómic, particularmente en el vestuario. Porque, bueno, en un videojuego es relativamente sencillo, ¿no? Tienes el esquema de tu personaje, tienes su modelo, y si le vas cambiando vestuarios, pues nada, literalmente nada más le vas aventando skins, o sea, le vas aventando diferentes elementos que se le pegan ahí al cuerpo y pues listo, ¿no? El motor gráfico se encarga del resto. En el cómic no, en el cómic tienes que dibujarlo tú una y otra vez. Horizon Zero Dawn tiene una particularidad pues muy canija, sobre todo en el personaje principal. Bueno, y por lo que voy entendiendo, los personajes que van a aparecer en este, en esta secuela, en este cómic, el personaje principal, Aloy, o sea, es una chica que tiene el cabello, por ejemplo, muy largo. Así que para cuestiones de animación, de animar a un personaje en un videojuego, está el movimiento principal, que es el movimiento que hace tu personaje, que va a la derecha, que va a la izquierda, se hace enfrente, salta, etcétera, y el movimiento secundario, que es todos esos elementos que ella tiene en el vestuario o en el resto de su modelo, que tienen que moverse de manera distinta. El cabello, obviamente, o sea, si ella se mueve rápidamente hacia la izquierda, el cabello va a volar primero un poquito hacia la derecha y después, pues obviamente, como es cabello, se cacha con ella. Ya después hace una especie de ondulación, termina un poquito otra vez a su izquierda y ya queda con ella. También es un personaje que trae muchas cuerdas, pedazos de cuero, correas, un arco, el carcaj, y todos esos elementos tienen movimientos secundarios, movimientos independientes del modelo del personaje, y son elementos pues no solamente estéticos. Yo lo he dicho muchas veces, mi hermano a cada rato me regala cosas padres. Quisiera que todos tuvieran un hermano como el mío, pero bueno. También él, en un cumpleaños me dio el libro de arte de Horizon Zero Dawn, que es una chulada ese libro, es el mejor libro de arte que me ha tocado a mí ver, porque y es contradictorio, pero ni modo. Aparte de que te enseñan el arte súper pachón, te van explicando de dónde salen diferentes elementos de cada una de... Hay tribus en este... Es un mundo futuro que regresó a una edad tribal. De cada una de estas tribus, los elementos que se utilizaron para conformar vestuario, cultura, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que Aloy tenga esa... O sea, tenga a la mano elementos de supervivencia, es parte del personaje, es parte de su personalidad, parte de su desarrollo, parte de su historia, que no se los puedes quitar y tienes que también reflejarlos en un cómic. A Anne Maulina le va a tocar tener que dibujar todos esos elementos del gráficos del videojuego, que como ya había dicho, ¿no?, son parte esencial del personaje, y reflejarse en el cómic. Otro de los personajes que va a salir, y esto, pues obviamente esto es para fans, ustedes, pues, o sea, si no han jugado el juego, pues sorry. Si tienen la oportunidad de jugarlo, pues ahorita es cuando. Otro de los personajes que va a aparecer en este cómic es un NPC, uno de los que se me hicieron más interesantes en su momento, Talana, que es una cazadora. Y si Aloy tiene, o sea, su vestuario se compone como que de pieles, o sea, la hace ver como un mamífero, porque se compone de pieles, cueros, correas, etcétera, cosas que salen de animales con piel, con fur. Talana, todo el vestuario de su tribu y su actividad, que es ser cazadora, los hacen ver más bien como aves. Ellas utilizan muchas sedas, correas, pero de más bien listones, pedazos de las criaturas. Bueno, en el Horizon Zero Dawn hay criaturas, o sea, hay animales, hay muchos animales, pero que son máquinas. Ese es el chiste del juego, ¿no? Y esas máquinas, cuando las cazan y las destripan por partes, esos pedazos las utiliza Talana como en su armadura y las hace ver como plumas. Incluso también trae un tocado en la cabeza que le hace ver como si fuera una especie de ave de presa. Las diferencias que tiene que hacer en los diseños, o sea, que es un diseño obviamente que ya viene el juego, pero y obviamente ese diseño de que sea una ave de presa influye dentro de su personalidad, de su postura física y de cómo se comporta en el juego y de cómo ataca. O sea, es algo muy padre, todo eso muy bien, muy bonito explicado, les digo, en ese libro de arte, que tengo muchas, muchas ganas de ver cómo trasladan eso a un medio más estático, pero igualmente visual, como es el cómic. A mí me interesa mucho ver cómo va esa onda. Pues oye, muy interesante y sobre todo muy arriesgado en el sentido de que sea una secuela, o sea, porque le están apelando a la base de fans, que supongo es bastante, que jugó Horizon Zero Dawn, para continuar la historia. O sea, me recuerda un poquito lo que alguna vez platicábamos, a Gears of War, que realmente los cómics de Gears of War que sacó Joshua Ortega y Liam Sharp, si mal no recuerdo, eran los responsables, Era una secuela directa del segundo Gears, si mal no recuerdo, carnal. Entonces, igual, están apelando a esa base de fans. Como dices, ¿no? A lo mejor, si no están tan empapados de Horizon Zero Dawn, pues mínimo échense el gameplay, ¿no? Para que vean la historia completa, ¿no? Sí, hay muchos streamers que han hecho gameplays ahí de Horizon Zero Dawn. Véanlos, hay algunos muy padres. Si tienen el chance, pues jueguenlo, no se van a arrepentir. Es raro porque es un semi-RPG. No. Es un mundo abierto, pero no desarrollas tanto tu personaje. Hay una historia lineal muy definida. Pero bueno, de todas maneras vale mucho la pena. Enterarse del chisme, de ese mundo, de qué pasó con la humanidad de Horacio Cerdón es un viajezote y es de lo mejor que me ha tocado experimentar en un videojuego. Y sientes, digo, un poquito el spoiler, pero te sientes mal. Sientes esa cosquillita de, no, la humanidad no es invencible, estamos a dos de la extinción. es curioso el asunto. Pues sí, Titan Comics viene este cómic anunciado, o sea, su salida sí va a salir para agosto, no me acuerdo exactamente qué día de agosto, me parece que es a mitades de agosto, 15, 14, por ahí. Titan Comics, ya anunciaron, también eso me metí ahí a las páginas de Titan, en sus redes sociales para ver qué onda. Sí, su plan es que sí salga publicado sin ningún problema, aunque sea de... dependiendo de cómo esté el asunto, que esperemos que ya para ese entonces haya distribución física y haya la posibilidad de que la gente lo compre en físico, pero si no, dicen, no hay problema, que salga exclusivamente por Comixology no nos afecta, o sea, lo tenemos programado para eso. Así que pues sí, va a salir en agosto. Yo les recomendaría, si le parlan al inglés, si les gustó todo ese asunto de Horizon Zero Dawn, si lo conocen, entrenle, se va a poner pachón el asunto. Fíjate, en el mismo tenor me metí rápidamente a ver la página de Titan Comics. Sí ubicaba la editorial, pero no sabía qué tantas propiedades tienen. Tienen muchas propiedades, sobre todo de medios. Por ejemplo, tienen una que a ti y a mí creo que representa mucho nuestras vidas, Robotech, carnal. O sea, están publicando cómic de Robotech, te están publicando Doctor Who, están publicando cómics de Doctor Who, fíjate. También estaba viendo que, por ejemplo, tienen de hasta películas para niños, de La Vida Secreta de las Mascotas, también están publicando ahí en esa. Bloodborne, que creo que también es un juego, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, exclusivo de PlayStation 4, de se apellida Miyazaki, el dude no tiene nada que ver con Hayao, pero es un desarrollador muy famoso. El mismo cuate y el mismo estudio que hacen los juegos de Dark Souls y Demon's Souls y Sekiro y todo eso, esos fueron estos cuates. Sí, tuvo mucho éxito ese juego. Exclusivo también de PlayStation 4, ¿quién lo diría? Curiosamente, también te acuerdas de uno, creo que era de PlayStation también, uno que de un caballero que tenía una cabeza de cráneo que se llama Medieval. Ah, sí, también exclusivo de Play. También tienen esa licencia. También fíjate, uno que se llama Sky Doll, que es un cómic europeo que trajeron, yo creo que la versión para es la segunda vez que traen esa versión para este lado del charco, para América. Assassin's Creed, o sea, tienen un catálogo bastante interesante y ahora le suman Horizon Zero Dawn, pues no anda nada mal estos cuates, no, están haciendo algo que IDW y Boom estuvieron haciendo por mucho tiempo, ¿no? Afianzándose primero con cómic licenciado, licencias de otro lado, y después a ver si sacan algo original o a ver qué onda, pero de momento les está yendo bien, sobre todo con propiedades pues ya muy probadas por lo que veo de videojuegos. Fíjate que el de Robotech, no me hagas mucho caso, creo que lo está escribiendo Brendan Fletcher. ¿Brendan Fletcher? ¿A poco? A ver, ahorita te digo, deja agarrar el primer volumen que anda por acá. Y ahorita ya llevan varios, llevan como 5 volúmenes. Fíjate, este es de Simon Furman y el artista se llama Henry Preisetta. Ese es el tomo 5, pero a ver, déjame ver algún volumen anterior. Y a ver quién lo escribió. Hasta ahorita veo que este escritor se llama Simon Furman, pero puede ser que también Brendan Fletcher haya participado en los primeros números. Y se ve bonito el arte, y sí, como que más o menos están adaptando Robotech tal cual. O sea, porque algunas de las portadas que estoy viendo, pues sí son momentos clásicos. O sea, ves a Rick Hunter, a Lisa Hayes, curiosamente no tan con menos japonés, o sea, se ve un diseño más más modernizado, pero eso sí, los Valkyries, los Baritex se ven fantásticos. Entonces, oye, pues algún día hay que echarle un ojo a estos. Hace mucho que no hablábamos de Robotech, fíjate. Y es que ya encontré el de Brendan Fletcher. Ese se llama Robotech Remix. Y ese es más bien de la saga de los maestros de la robotecnia, mira. Ay, de esa que no mucha gente le gusta. A mí sí me gustaba. A mí sí me gusta, sobre todo, bueno, como lo manejó Carl Mace, ¿no? Con Dina siendo la hija de Max y Mirilla. Sí. Estaba nice. Y un mundo, pues bastante. Así que nos lo dejaron muy rarito aquí en la Tierra. Estaba interesantón. A mí me gustaba. Sí, yo creo que de chiquitos a varios como que no les gustó la idea de que ya no había, no se veían los Baritex, ¿no? Ves que pues eran la onda, o sea, el Skull de Roy Fokker y la nave de Rick y toda la onda. Y ya cuando llegabas a esa parte de la serie, pues ya no los volvías a ver, entonces creo que para muchos sí fue como de, ¿qué pasó aquí, no? Cuando en la última de los Inbits sí se recupera un vehículo que es muy parecido a un Baritex, aunque no era un Baritex, porque sabemos que realmente no era la serie continua, ¿no? Sí, pero qué, o sea, ¿cómo decirlo? Qué coincidencia, ¿no? Que una serie, o sea, Mospiada, que así se llama la historia original donde salen los Inbits, pues nada tenía que ver con macros, ni mucho menos, pero utilizaron un modelo de robotito, de mecha, básicamente, como una especie de actualización de un Baritex o de una Valquiria, ¿no? Y dices, bueno, nadie dice que todo tenía que ser original, ¿no? Sí. No, pues ahí de veras que muchos tienen animadversión por Carl Macek por haber hecho esa revoltura de cosas. Pues fue lo que le tocó en su momento, siendo honestos. No había mucho porque las series tenían que ser sindicadas y no alcanzaban los capítulos. Pero dentro de todo se gestó una continuidad pues, bastante chida. La verdad, le dio sentido hasta eso. Algún día hablaremos un poquito más al respecto, yo creo. No sé, pero aquí en el Café Comiquero nos gusta Robotech y pues háganle como quieran, hijos. Exactamente. Pero volviendo a Horizon Zero Dawn, esto sale entonces. Recuérdanos, carnal, ¿cuándo sale el primer número? En agosto. En agosto, perfecto. Y está anunciada como serie limitada, me imagino, ¿de cuántos números irá a ser? Me parece que 5, ¿eh? 5 numeritos. Publicados por Titan Comics y pues muy seguramente después también disponibles en colección, en algún recopilatorio. Veo que tienen un programa de TPS bastante pues bastante puntual. O sea, tienen colecciones bastante muy rápidas. O sea, las sacan muy rápido. Así que consigan los números sueltos o espérense un poquito al TP. Pero pónganse al día con Horizon Zero Dawn. Porque sí, la verdad, la otra vez que lo estuve viendo, que estábamos en la casa y que lo estabas jugando, dije, ¡ay, se ve fantástico! Y el libro de arte que le estuve echando un ojo tiene un world building fantástico. O sea, el setting de ese mundo es maravilloso. Lo que ahorita nos contaste de las diferentes tribus vale mucho la pena. Échenle de verdad un ojo a esa propiedad. Y pues yo creo que si jala va a haber más cosas de Horizon Zero Dawn ahora que ya salga el juego próximamente con el lanzamiento del PlayStation 5. Muy seguramente vamos a ver más cosas de esas. Y la verdad, pues se ve que con talento de alto nivel. Sí, yo estoy muy emocionado al respecto. Hartamente, Pachón. Vientos, carnal. ¿Tenemos algo más por ahí, carnal? ¿O nos vamos con una noticia virulenta? Pues noticia virulenta, ya vaya curiosidad. Fíjate que curiosamente mencionamos sin querer a Carl Macek. Carl Macek también estuvo involucrado durante un tiempo. No sé si te acuerdas que hubo una película que era. ¿Te acuerdas de Heavy Metal, la película? La de los 80s. Sí. Y luego estuvo una película que era Heavy Metal 2000, me parece. Algo así que fue una suerte de secuela espiritual, más o menos, de aquella película. Que esa sí era una historia lineal, no como la primera, que era una serie de cortos intercalados. Y en esa participó Carl Macek. No recuerdo exactamente en calidad de qué. Y pues eso nos lleva a Heavy Metal. Y Heavy Metal también, evidentemente, más allá de la película animada, pues sabes que es una revista, es una antología de cómic, que es una publicación que lleva años en el mercado, que siempre apuesta por propuestas arriesgadas, sobre todo en temas de ciencia ficción, fantasía, por artistas de todo tipo, por estilos de todo tipo, y donde afortunadamente ahorita uno de los publishers que está al frente de la empresa es mexicano, es el buen R.G. Llarena. Él está ahorita ahí en esa en Heavy Metal. Tiene ya años que ha estado al frente también de esta parte como publisher. Junto con Tim Seeley. Tim Seeley también está como co-publisher, si mal no recuerdo. Pues ellos, no específicamente ellos dos, pero la empresa Heavy Metal como tal, pues están en respuesta al de que no haya cómic en las tiendas, porque no hay tiendas ahorita, básicamente, más que una que otra. Están lanzando una iniciativa de cómic 100% digital a través de un imprint, aunque de print no tiene nada, porque pues no es impreso, que se llama, curiosamente, Virus Comics, o sea, Virus de Virus. Vaya momento, ¿no? Pero en fin, así le pusieron a la editorial. Y esta editorial va a empezar a lanzar cómics a través de su plataforma, que estuve buscando en varias fuentes. Encontré en Sci-Fi, también en Newsarama y en otras más. En ningún lado he encontrado exactamente un sitio que me dirija propiamente a Virus. No sé si va a ser una app, no sé si va a ser un tema multiplataforma que tengan su sitio web más la app, no lo sé, pero esto lo lanzan el próximo martes. El próximo martes ya sale al público, y el miércoles, que es el día de cómics nuevos por tradición, van a empezar a publicar 4 cómics, cada uno de ellos cómic, digamos, tamaño tradicional, 24 páginas más o menos, algunos un poquito más porque son antologías, y van a ser cómics mensuales. Lanzan con 4 títulos y vienen otros 4 más que aún no han comentado cuáles son. Los títulos, ahí te va, la verdad es que no hay mucha información todavía de ellos. Uno de ellos se llama The Red, así el rojo, y otro se llama Nomobots. Estos son de los mismos creadores, se llaman Morgan Rosenblum y Matt Medney, que Matt Medney, por cierto, es el CEO de Heavy Metal, o sea, también escribe y también es el CEO de la empresa. Entonces, Morgan Rosenblum y Matt Medney escriben estos dos títulos, Nomobots y The Red, con varios artistas invitados que todavía no han especificado cuáles son todos ellos. The Red, por lo que se ve, es un tema ahí de espionaje. Hablan mucho evidentemente de conspiraciones. Se ve por ahí, hay mucha iconografía como de dictadura, Rusia, etcétera, ¿no? Nomobots, por lo que se ve, es una onda más como psicotrópica, no sé qué rayos, ya que en la portada tenemos a una chica con un hoodie a la que le están lloviendo pastillas que asumimos son drogas, ¿no? Entonces no sé exactamente ahí qué. Se oye futurista el tema de Nomobots. Y también salen otros dos títulos. Uno que se llama Garbage Factory Anthology, antología del basurero, por un escritor que se llama Jack O'Fire. No sé exactamente quién sea, es su seudónimo. Y un artista llamado Danny Kim. Es quien va a estar trabajando en esta antología que se me hace muy muy en la onda de Heavy Metal, evidentemente, o sea, Heavy Metal, revista antológica por excelencia, tenían que tener un título antológico, ¿no? Entonces va a ser este de Garbage Factory, y el último con el que, no es cierto, faltan dos más con el que van a lanzar, se llama Hymn of Teada, el himno de Teada, también de Matt Medney y Morgan Rosenblum, que aquí se ve una onda. Pues está curioso, o sea, en la portada lo que podemos ver es una chica, pues digamos como colegiala japonesa, pero no hipersexualizada, ni mucho menos, pero que está en un bosque y en el fondo está invocando una criatura como un dragón, así como el dragón naciente de Shiru. Se me hace como que es un tema ahí como de fantasía, chicos con poderes, cosas así. No sé, muy japonés el asunto. Y otro de ellos se llama Dottie's Inferno, que es del escritor dibujante Bob Fingerman, que es un tema más bien humorístico. Y se anuncia que va a haber 3 títulos más, uno de ellos escrito por nada más y más o menos que por Ron Mars, el creador de Kyle Rayner, de aquel Linterna Verde en los 90s, también escritor de por mucho tiempo de Witchblade Artifacts, o sea, que dirigió el destino de Top Cow durante un muy buen rato, y que hace ya algún tiempo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el Café Comiquero. Él también va a escribir uno de esos títulos, y vienen 3, están anunciando 2 títulos más todavía súper secretos, que son, en palabras de Matt Medney, que es el CEO, son proyectos de muy alto nivel, y lo que buscan es, ahorita en este momento coyuntural, pues aprovechar el bug y lanzar el cómic de manera 100% digital, sin menoscabo a que pudieran haber versiones impresas, pero lo que quieren es lanzar esos títulos digitales. Se habla de un precio de portada, es decir, cada título no ha quedado claro, y ya lo estaremos viendo en la semana, y seguramente lo platicaremos la otra semana, si va a ser un modelo de descarga con un DRM free, o si va a ser un modelo estilo Comixology, que lo compras, pero tienes que usar la aplicación para leerlo. Esa parte no se ha visto, no hay mucha información en ese sentido, pero se habla de un precio de cómic, un precio de portada. Y aquí está la parte interesante para los creadores, porque tienen un modelo de negocio que se me hace muy favorable para estos, para quienes publiquen a través de Virus Comics, que es del precio de portada. Así vendas un cómic, o vendas 10,000, o 100,000, o 1,000,000, te llevas el 15%. Que creo que no es poca cosa. Súper transparente el asunto, ¿eh? Sí, exacto, porque lo que me decías es fuera del aire, ¿no? Que es que de repente el tema de las regalías es como a ver qué magias haces, ¿no? Sí, alguna vez, obviamente no puede dar las minucias, pero una vez Gail Simone trató de explicar más o menos cómo funcionaban. No, me parece, creo que en DC, o sea, sí le capté, pero no del todo. Ok. Sí, también alguna vez hace ya algunos años, cuando se hacía la Festo, platiqué muy rápidamente con Edgar Delgado, y me comentaba que, por ejemplo, el tema con Image Comics, que tienes que llegar a una cierta base de ventas para que a partir de esa base tú ya empiezas a cobrar. Y hay un flat fee, o sea, el mínimo no sé de cuánto es. Pero a partir de eso empiezas a cobrar y ya empiezas a generar regalías y luego de las colecciones, etcétera, ¿no? Pero que en el caso de Image lo fuerte es de los sueltitos, de ahí empiezas a ganar dinero. Por eso es que la mayoría de los artistas o escritores que trabajan mucho con Image Comics insisten mucho en que compres los cómics sueltos. Pues, dice, sí me ayuda los TP, muchas gracias, sí es dinero, pero el flujo de efectivo está más chido cuando me llegan de los floppies, ¿no? Eso es lo que insiste mucho la gente de Image. Haciendo un pequeño paréntesis, creo que depende mucho del creativo, porque Jim Soff, escritor que ahí en Image tuvo de Wayward, él decía, o sea, sí me ayudan los floppies, pero cuando llega, pero como lo que se vende para mi condenado cómic es el TP, como es de esos, pero es que su caso era diferente, porque él era de los que pues a cada rato se estaban vendiendo nuevos números del primer volumen, que del segundo volumen, o sea, atrayendo lectores nuevos a través de TPs. Dice, pues realmente, o sea, me mantiene el sueltito, pero ya cuando me puedo comprar mis porquerías de lujitos, pues es cuando me llegan las regalías de los TPs, ¿no? Pero su caso es aparte. Curioso, sí, y yo creo que, por ejemplo, Edgar y otros lo ven más en el sentido de que pues el que me da flujo rápido, o a lo mejor es eso, ¿no? Que el que te da flujo rápido es el sueltito, y los otros lo ven ya como un extra. Y yo creo que a Jim Sub dice, no, pues a mí el extra es el que me llega choncho porque vendo más en TP. Yo creo que por ahí va, ¿no? Sí, pero estoy seguro que es de cómo le va en la feria, pues hablaba, porque yo creo que el mismo caso podría ser con un Brian K. Vaughan, con Fiona Staples, con que pues ellos, esa saga se vende a cada rato así. Pero ¿cuántos cómics de Image se comportan así? Realmente son pocos. Sí, exactamente. Y más porque la oferta es muy grande. Y ahorita que mencionaste eso de oferta, la parte de Virus Comics también deja entrever Matt Metney, el CEO de Heavy Metal, que quieren convertirse en un publisher más grande, que incluso le podrían darlo, que existe la posibilidad de que otros publishers, chécate eso, se sumen a esta plataforma para vender a través de ahí. Eso sería algo así como, me huele a competencia con Comixology en un mediano plazo. O sea, una onda así de, no sé, estoy aventurándome a decir, no sé, Arcaya, Boom Studios, Bolt Comics, qué sé yo. Editoriales quizás no un Marvel o un DC o un Image, editoriales un poco más pequeñas, que también pudieran ofrecer productos, no necesariamente exclusivos, sino simplemente como parte de un catálogo a través de Virus Comics. Entonces, traen un plan agresivo, bastante interesante. A ver cómo les va con eso, carnal. A mí me gusta la idea, porque así le dejo de comprar tanta cosa a Amazon, porque Comixology es de Amazon. Pues tiene que haber crisis, o sea, ni modo, parece que así es la historia de la humanidad. Tiene que haber alguna crisis para que las cosas se muevan. Lo que toda esta pandemia y esta situación tan, tan estresante y desastrosa para mucha gente que está pasando con la pandemia de este coronavirus, pues está obligando a muchas industrias a mirar hacia adentro, a decir, chin, esto siempre no estaba funcionando, o si estaba funcionando estaba sostenido con alambres, y pues hay que cambiar, hay que hacer otras cosas. Y pues iniciativas, fíjate, ¿no? Esto como de Virus Comics, pues han tenido que surgir de, como necesidad de respuesta a una situación completamente pues fuera del control de la industria del cómic. Ni modo, creo que así somos los seres humanos y pues, de menos sacarle lo bueno a toda esta situación, ¿no? Sin duda, carnal, sin duda. Así que chéquenlo, próximo martes el lanzamiento, próximo miércoles, para cuando escuchen esto, próximo miércoles salen los primeros títulos. Honestamente, por curiosidad, sí voy a comprarles alguno de ellos, a ver qué tal está la calidad también. Vivir la experiencia de cómo se leen, cómo fregados se distribuyen, etcétera. Ya lo estaremos platicando. Pero pues sí, hay que echarles un ojo a esos, carnal. ¿Tenemos alguna otra notita, mi hermano? Dime, adelante. Nada más que qué curioso que sea el próximo martes cuando se lanza esto de Virus, porque la parte extra que tenemos del café, que ahorita se las vamos a dejar, pues tiene mucho que ver también con esa fecha. Bastante, no sé, se alinean las cosas, es de esas coincidencias cósmicas que quién sabe por qué fregados pasan, pero efectivamente el próximo martes, en cuestiones de cómics digitales, hay algo bien choncho, bien relevante, y yo creo que muy pachón, para el cómic mexicano, efectivamente. Así que los dejamos entonces con esta entrevista que nos concedió el buen Dono Sánchez Almada, que él es el CEO de Central Ficción y de Ficción Narradores, y también autor y dibujante de Turbo Desafiante, colorista en Marvel, y él nos concedió esta entrevista para platicar del lanzamiento ya el próximo martes, efectivamente, después de muchos años de trabajo, de la aplicación Central Ficción, en la cual vamos a encontrar mucho cómic digital hecho en México. Así que no se vayan, esto es el Café Comiquero, nos dejamos con la entrevista con Dono Sánchez y regresamos en un ratito más. Y bueno, amigos del Café Comiquero, como les comentábamos hace rato aquí en la transmisión, pues tenemos el gustazo, el honor de que nos haya concedido un ratito para platicar aquí el buen Dono Sánchez, CEO de Ficción Narradores, ahora también de Central Ficción, autor de Turbo Desafiante. Bienvenidísimo, mi estimado Dono, qué gusto tenerte por acá en el Café Comiquero. Señorón Carmix, pues gracias a ti, todo al contrario, la verdad, gracias por darnos ahí un espacio en su programa. No, hombre, ya sabes, esta es tu casa y pues nos traes súper primicia, súper noticia de algo que se estuvo cocinando pues desde el año pasado y que ya está nada de hacerse realidad, ¿no? Sí, la verdad es de que esto sí me trae súper contento porque pues muchas veces yo creo que uno se pone a trabajar en los proyectos mucho, el cómic es como un trabajo de paciencia y a veces hasta resistencia, y pues este proyecto de la app móvil de Central Ficción sí es algo que hemos traído. Yo creo que nuestro primer outline de lo que queríamos hacer lo empezamos a hacer por ahí del 2014. Entonces, imagínate, wow. Sí, ahorita de que sí, la verdad es una locura que ahorita ya estamos ahora sí listos en la antesala de lanzamiento y pues de verdad no lo puedo creer. Vamos a ver qué tal se pone. Y cuéntanos un poquito, Central Ficción, ya existía Central Ficción como website, como concepto por parte de Ficción Narradores, estaba también la tienda, si mal no recuerdo. Así es. Y ahora una aplicación móvil que es la primera que yo tengo conocimiento que existe aquí en México, porque digo, en el mercado hay varias, pero que tenga contenido exclusivamente de cómic hecho en México. Así es, nos hemos enfocado en eso. Sí hay algunas alternativas para leer cómics de manera digital, pero nosotros sí queríamos establecer un diferenciador en la producción nacional. O sea, definitivamente, o sea, una de las cosas por las que yo fundé Ficción era en el interés de contribuir a la construcción de una industria. Exacto. años de estar trabajando y de estar con el modelo impreso, te das cuenta que, pues bueno, necesitas muchísima estructura y a pesar de que, gracias a Dios, digo, Conficción nos ha ido súper bien y nos ha permitido crecer cada año en cuestión de personal, en cuestión de infraestructura. De títulos. Hemos podido, sí, de títulos, de catálogo también hemos podido crecer. Pues a final de cuentas hay muchísima producción, ¿no? Y dices, ¿cuándo vamos a poder publicar a un ritmo que podamos satisfacer a todo el ecosistema autoral que existe, ¿no? Entonces, de ahí empieza como la cosquillita de buscar una alternativa y luego también viendo cómo pasan los años. No te miento, cuando yo empecé Turbo Desafiante, que también lo recuerdas, era cómic digital 100% webcómic, pues era otro mundo. O sea, 2009, me acuerdo que menos de una tercera parte de México tenía acceso a internet. Siempre yo me ponía a ver las estadísticas y todo, y me acuerdo que en el 2014 aún no se veía tan atractivo, ¿no? Pero fue en los últimos 4 años donde sí se empezó a despuntar un crecimiento y un crecimiento muy rico y continuo, exponencial, año con año, de lo que es el consumo digital, ¿no? Lo que crea un hábito de cómo asimilas contenido, y ahí donde dijimos, ahora sí ya es el momento, ahora sí creo que vamos a ser verdaderamente accesibles al hacer un producto como este. Sí, desde luego, y lo dices bien, creo que sí tardó un poco el público en asimilar y que a lo mejor que el público que hoy consume digital creciera lo suficiente para tener acceso a esos medios, que existieran los medios disponibles para ellos. Yo creo que a partir de que se estandarizó un Android o un iOS como básicamente sistemas que puedes repartir en diferentes dispositivos, eso ayudó mucho y ahora pues hay muchas apps allá afuera que te ofrecen cómic, que se consume 100% digital y que tiene un mercado muy aparte del que normalmente va y compra sus cómics de Superman o Batman en una tienda, ¿no? Uh-huh. Tiene un mercado distinto y creo que la oportunidad es muy, muy grande para esta de Central Ficción. Y más, considerando que en su primer release sales con un catálogo bastante choncho. Sí, tenemos aproximadamente 120 obras en el catálogo Insignia. Son títulos seriados, hay novelas gráficas, hay algunos materiales pues de carácter inconcluso que están más ahí como un acervo. También estamos buscando tener al final de cuentas todo, ¿no? Tener todo y eventualmente que se vea también una historia a través de, que puedas experimentar una historia del cómic en México a través de la app. Contamos con autores como Bachan, como Augusto Mora, tenemos a Edgar Clement. Tenemos también a Fers con Soul Keepers, Meteorix, como un clásico del cómic, sí, Jorge Break. Y pues bueno, hablando de autores conocidos, ¿no? Que tienen ya trayectoria, los tenemos a ellos, están muy entusiasmados con el proyecto. Y pues bueno, también contamos con toda una oleada de nuevos autores y bueno, artistas y creadores emergentes que también traen muy, muy buena calidad. Roy Morales, Joshua Hernández, vienen también muchos autores de esta era. De nueva generación. Y pues también eso creemos que le da una virtud a la propuesta, en el sentido de que pues cada quien tiene su manera de contar, tiene sus temas, tiene su propia voz literaria, por así decirlo, sí. Y eso creo que también es un valor agregado para los lectores. Súper bueno. Originalmente, fíjate, cuando empezó a salir la publicidad hace un año de Central Ficción como app, algunas personas comentaban que si eran exclusivamente títulos publicados por Ficción, o sea, que sean parte, digamos, de la familia Ficción, vemos que tal cual no es el caso. O sea, están incluyendo pues de todo un poco, sí. O sea, de todas las voces que hay en México, que creo que eso es muy bueno, o sea, que no se quede nadie fuera, eso es bastante, bastante productivo, bastante bueno, amigo. Sí, gracias, digo, la verdad es de que también es una cuestión que viene más desde una postura como creador, o sea, donde digo, bueno, a lo mejor a nivel de empresa o de editorial, pues debería a lo mejor ser más, tener más recelo y tener solamente nuestro catálogo, ¿no? O sea, y usar la plataforma para comunicar nuestro catálogo. Pero a final de cuentas, creo que lo que necesitamos seriamente, o sea, y urge desde hace décadas en el cómic nacional, es accesibilidad. O sea, no hay nada más difícil para un autor, incluso para mí, con los canales con los que cuenta Ficción, a veces todavía es difícil de que, oye, ¿y dónde puedo conseguir el cómic? Cuando te ven en un evento o algo, y estás como, ¿dónde estará todavía? O sea, o no lo tengo en ningún otro lado, lo tienes que venir al evento. Sí. Eso le pasa a muchos autores. Claro. Y pues, aun cuando existe un gran interés del público de apoyar este tipo de producciones, pues eso les genera una brecha, ¿no? O sea, es difícil para ellos de vencer, o sea, a la hora de accesar al material de los autores que les interesan. Y a veces es como que van saltando los lectores de evento en evento, viendo a ver si hay una nueva publicación. Yo creo que esa es una de las cosas que más me entusiasman de la plataforma. Algo que yo le estoy comentando a los autores ahora que estamos ya por salir al público, es que pues que realmente integren en su sistema como creadores de cómic que esta plataforma está ahí para que ellos capitalicen con sus proyectos y que puedan planear y organizarse pensando en la app de a ver cómo puedo hacer mi proyecto, cómo lo puedo promocionar y cada cuándo lo puedo publicar. Y definitivamente no creemos, sino sabemos completamente que la app tiene una oferta para los autores que es por demás atractiva contra las otras que existen ahorita allá afuera. Ahorita la mayoría de las aplicaciones es como publica aquí tu cómic y que mucha gente te lea, ¿no? Pero, ¿y luego qué onda? Exacto. O sea, ¿qué hago? ¿No? Entonces, aquí lo que nosotros hemos querido hacer es también tomando en consideración mucho lo que hemos aprendido a través de estudios de mercadeo y de estudios sobre los hábitos de lectura y el consumo de lectura digital, es ofrecer un modelo gratuito de la app, o sea, donde la app no tiene ningún costo, uh-huh. pero tiene inserción de anuncios. Claro. Digamos como cuando tú comprabas compras tu revista impresa y trae sus anuncios cada 2-3 páginas, es una instancia tal cual. Y esos anuncios, la mayoría de las ganancias son para los autores. Se reparte el revenue, ¿no? Se hace un sí. prorrateo entre los que participan, ¿no? Exacto. Tenemos un acuerdo para los autores de 50-50, para los autores que quieren publicar su cómic, si lo están publicando en Facebook gratis o lo están publicando en algún portal o tienen su propio webcómic y lo están publicando gratis, no lo tienen que quitar, nosotros no exigimos que lo quiten, pero el acuerdo es 50-50. Si el autor quiere tenerlo exclusivo en la app, le damos el 70% de las ganancias. Claro, porque tienes un solo lugar donde la gente lo va a ir a leer, eso es muy bueno. Y ahí, por Exacto. ejemplo, con esta con este modelo, mencionaste algo bien interesante, la aplicación es gratuita para el lector. Uh-huh. Sale con esa, y como mencionas, habría esa inserción de publicidad, muy al estilo de un Spotify, que de repente te mete alguna sí. publicidad o alguna otra aplicación. ¿Habrá un modelo también en la que tú desbloquees un premium donde sí. no es publicidad o algo así? Sí, ahorita estamos trabajando, o sea, las siguientes actualizaciones, la que viene para mayo, y así cada mes vamos a estar haciéndole agregados. Ahorita la app, digamos que es como un producto mínimo viable, es un proyecto muy, muy, muy grande, pero la verdad es de que esa ambición, el año pasado, cuando nos empezamos a descubrir todas las cosas que necesitábamos y todo el trabajo que se ocupaba de horas código que ocupaban los muchachos para poder materializar lo que deseábamos, dijimos, bueno, vamos a dejar todo esto por ahora de lado y concentrémonos en la experiencia de lectura, en la experiencia del usuario lector. Buenísimo. Y entregar una app ahorita gratuita. Pero sí, las primeras actualizaciones contemplan tener desactivadores de los anuncios. Si ves un video comercial, vas a poder desactivar temporalmente los anuncios en toda la plataforma. Y también queremos agregar otras características como que pues compartas, tengas tú un enlace personalizado y si un amigo tuyo descarga la app y hace su usuario, tú tienes un mes como premium más de cuenta, sí, ¿no? Sí. Que puedas también tener como esos beneficios y eventualmente pues también si también el mismo usuario, los mismos lectores lo validan, pues ya ponemos un modelo de suscripción. Ahorita sí creemos que, o sea, el segmento está más como en el modo de no comprar, no compra tanto cómic o más bien material digital. Sí. Y es también una cuestión de economía, o sea, no tiene tanto que ver de que no lo quieran hacer, sino es una cuestión de economía. Hay mucho, el segmento está conformado mucho por muy jóvenes, universitarios, estudiantes. Entonces la suscripción puede ser un poco estridente para ellos. Claro. O sea, vamos a ver cómo se comporta y lo estaremos integrando. Lo que sí creo que es muy importante recalcar es que, bueno, a nadie nos gusta ver anuncios, ¿no? Pero aquí sí nosotros estamos haciendo mucho hincapié en que esta es la forma en la que podemos construir un futuro para el cómic nacional. Y también sabemos que los lectores que nos han apoyado y nos siguen apoyando a través de los años, estoy seguro que van a poder entenderlo. Al menos es mi percepción, ¿no? Obviamente la app está buscando ampliar a un mercado masivo y vamos a ver cómo hacerlo verdaderamente como un ganar-ganar en todos los sentidos y hacer como la mejor experiencia de lectura cada vez. Pero sí es importante enfatizar de que, bueno, lo que busca el proyecto finalmente es que un autor pueda decir, al fin, ya sé cuánto, o sea, genera mi obra, cuánto puedo generar, puedo hacer otra, o sea, uh-huh. Y sé cómo me va a ir, sé cuántos lectores tengo, sé cuánta gente me consume mi material. Que esta es data que es valiosísima, o sea, porque incluso si después, claro, quieres pensar en tener un impreso, pues tienes ya una idea de una base de fans que a lo mejor te pueden comprar un libro impreso, ¿no? Claro, sí, y también son cosas que estamos trabajando desde el esqueleto de la app. Hay muchas cosas que ahorita no va a tener el lanzamiento, pero que queremos ir integrando. Por ejemplo, queremos que funcione como una especie de IMDb, en el sentido de que todos los créditos estén vivos y cuando tú le das un clic de a ver Edgar Clement y puedas ver todo lo que ha estado, donde ha colaborado Edgar Clement en otras obras o ya sea escribiendo o con alguna otra participación, ¿no? Queremos que tenga como un sentido también de comunidad, eventualmente, a lo mejor que te dé como insignias, reconocimientos de lectura. Que puedas comentar, así, ¿no? En cada capítulo. Hay muchas apps que te permiten eso, ¿no? Cada capítulo metes, o sea, liberas, sí, el capítulo y la gente comenta. Y eso le da viralidad, eso está muy padre, porque la gente dice, pues mira, pasó esto en el capítulo, me gustó, etcétera. Sí. Eso está muy chido. Sí, y desde luego integrarle la tienda dentro de la app, ¿no? O sea, que tú estés leyendo algo y digas, esto me gustó mucho, y sepas que está disponible el material para si lo quieres tener impreso, ¿no? Que a final de cuentas, sí creo que esa parte no va a desaparecer. Creo que está en nuestra idiosincrasia, y creo que eso va hasta Latinoamérica, donde a lo mejor en Estados Unidos, en Europa, hay un poco más de frialdad y la gente pues muy rápido tomó el digital, ¿no? Pero aquí como que nos gusta sentir el papel, nos gusta sentir, entonces tú pagas y ahí se transfiere el archivo y sientes como que te tomaron el pelo de alguna manera. Sí, todavía está un poco esa resistencia, ¿no? Y eso, sí, claro, es una buena forma de irla venciendo, ¿no? Ofrecer el contenido, como dices, de acceso gratuito. Yo creo que la experiencia que hemos tenido con aplicaciones digitales de cómics creo, en mi opinión, que lo que más vale, pues valora un lector son, creo que, dos cosas. Uno, que sea fácil de leer, y dos, pues que sea constante, o sea, que haya contenido constantemente, ¿no? En ese sentido, entiendo que la librería que tienen ahorita, pues va a dar para un ratito, ¿no? Para tener contenido liberándose cada semana, o cada cuándo va a haber contenido nuevo. Sí, queremos este mes de lanzamiento, digamos mayo, queremos estar compartiendo como las características de la app, compartiendo los títulos que están ya en, ahora, estar promocionando todo el catálogo que tenemos y a los autores que tenemos ahora, pero sí estamos trabajando en la inclusión de otras 80 y tantas obras que están ahorita en proceso de revisión, en procesamiento de su vida al CMS. Sí, la verdad es de que ha sido, Carmix, un relajo por muchos frentes, pero de verdad no hemos parado ni un solo día en estar llevando el proyecto hacia adelante. Y pues también es importante mencionar de que los autores también se han puesto la camiseta con todo y están entusiasmados y muy participativos. O sea, sin eso, pues no, imagínate, salimos con el catálogo de ficción y pues bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Sí, exacto. Entonces, lo bueno es que tienes un catálogo grande con esta gama de autores. Eso yo creo que es muy, muy bueno. Y y también me surge ahorita la pregunta. Vamos a poderlo leer estilo Webtoons, me imagino. O sea, scrolleando hacia abajo, o cómo va a ser un poco ahí la experiencia de lectura. Mira, va a tener una interfase muy dinámica. Digamos que tiene un default de lectura por paneles, donde tú vas avanzando, dando tap a la pantalla y vas recorriendo panel por panel. Si tú lo orientas horizontal, vas a poder verlos orientados horizontal o vertical, como tú prefieras. Y puedes escoger leer por página. Si tú lees por página en el celular, pues sí se va a ver la página muy pequeña, pero si estás en iPad, se va a ver pues prácticamente tal cual. Exacto. Y si tú estás en celular y lo orientas horizontalmente por página, scrolleas estilo Webtoons. Hombre, o sea, pensaron en todo. Sí, la verdad es de que también queremos explorar mucho como qué le gusta, cómo le gusta experimentar las historias a los lectores. Y tanto a lectores experimentados en cómic como nuevos lectores, ¿no? Lectores que descubren el cómic mexicano a través de la app, también ver a qué responden y también buscar en eso, pues, ¿por qué no? A lo mejor nuevas rutas en las que se puedan contar historias, que eso es lo que encuentro también que puede ser muy fascinante. Ahorita todo el contenido viene del print a la app, pero a lo mejor ya viendo como las diferentes cualidades que tiene en este respecto, pues a lo mejor uno como autor dice, se hace que podría hacerlo así o narrarlo así. Porque cambia, y ahí creo puede que vendrán... cambiar un poquito, ¿no? Cambia un poquito el mindset de escribirlo o dibujarlo para una app que para una página completa, ¿no? Y en los dos tiene su ritmo y tiene su chiste, pero sigue siendo cómic y eso es muy rico, ¿no? Exacto. Lo enriqueces y juegas a lo mejor con las limitaciones que tendría el impreso, ¿no? O sea, por ejemplo, el panel por panel, a lo mejor ahí tiene también como que sus dolencias, pero por otro lado también dices, bueno, nunca te vas a arruinar al doblar la página. No te vas a spoiler nada, ¿no? Que siempre pasa, o sea, que aun cuando es la sorpresa, pues te vas acá y ya te enteraste y luego ya te pones a leer, ¿no? Exacto. Entonces, hay cosas interesantes ahí. Sale en español, evidentemente, este contenido nacional. Sí. ¿Se pensaría en un futuro tal vez ofrecer traducciones a otros idiomas de este contenido para otros mercados? Sí, nos gusta mucho la idea. De hecho, también esa es otra de las cosas que ya estamos trabajando. Bueno, que desde hace ya años estamos trabajando en cuestión de la estructura de la aplicación. Tiene esa parte. Realmente, si no lo ofrecemos como ya ahorita, es porque hay que traducir todo el contenido, ¿no? Sí, al idioma. Ahí es donde nos atoramos, pero la app está lista para tener como el lanzamiento en inglés y en francés también. Ah, súper bueno. Sí, entonces ya va a ser una cuestión de ver, bueno, cómo responde el público a la propuesta, a la plataforma, ver qué crecimiento encontramos, si el proyecto se beneficia de tener muchos usuarios rápidamente, pues yo creo que vamos a poder multiplicar más nuestros esfuerzos y hacer llegar todas estas novedades más rápido. Y yo estoy segurísimo que así va a ser. Creo que hay muchas ganas, como dices tú, de consumir el cómic. Lo que no había es el medio. Y si esta app nos abre el medio para que lo tengamos literalmente a un clic de distancia, creo que eso es algo muy positivo para el cómic hecho en México y para la cantidad de autores que hoy no pueden, digamos, vivir al 100% de su trabajo, pero que con muchas ganas han producido mucho cómic y que ahora van a tener probablemente, ahora sí ya un medio, como dices tú, más estable, más claro para que lleguen a sus lectores. Y el cielo es el límite, yo creo. Creo que tiene un potencial enorme esta aplicación, Central Ficción, que va a estar disponible en Android y iOS, en ambos sistemas. Así es. Eso, digo, fue un drama totalmente. Yo creo que llevamos... Llevamos en lo que son las tiendas, el trabajo con las tiendas, pues ahora sí que doble cuarentena con esto de la contingencia, y aparte tenemos 40, 45 días trabajando en particular con Apple, sí, para poder tener el lanzamiento en ambas plataformas. Ahorita ya tenemos la aprobación y listos para salir en las dos, pero sí, Apple, con toda mi admiración que le tengo, hijo, me hizo que me quedara menos pelo ahora. Sí, liberar de repente para Apple tiene sus bemoles, pero el chiste es estar en todos lados y lo van a lograr. Pues excelente, mi estimado Dono, qué gusto. Y pues entonces esto se lanza el 28 de abril, o sea, ya en unos cuantos días. Así es, disponible el próximo martes. 28 va a ser el lanzamiento oficial ya de la app. Y pues bueno, estamos trabajando para simultáneamente con los autores, con nuestros suscriptores, los seguidores de las páginas, pues hacer la mayor difusión del lanzamiento, pues porque también obviamente esto beneficia a la misma aplicación dentro de las tiendas, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanta cuánta marea podemos arrastrar hacia las tiendas y ver si también conseguimos a lo mejor un favorcito ahí de parte de ellos. Sí, por supuesto, y por supuesto que estaremos muy al pendiente de los lanzamientos, tanto de la app como de cada uno de los capítulos cuando empiecen a salir, el contenido, y desde luego que le echaremos un ojo y platicaremos muy seguramente nuevamente tú y yo, ya con la app publicada, pues para meternos un poquito más de lleno a los títulos, ¿no? Claro que sí. Ahorita por lo pronto lo que yo les puedo adelantar de parte de Ficción es de que va a estar todo nuestro contenido disponible. Nosotros ya ahorita estamos trabajando, cambiando digamos que nuestro chip de producción hacia ver cómo podemos canalizar por medio de la app mucho más contenido. Tenemos aproximadamente 8 proyectos ahí en diferentes grados de producción. Y que la verdad todos son buenísimos, Carvin, ¿no? O sea, yo no puedo esperar a que estén afuera. Son unas historias buenísimas, me encantan todas. Y queremos trabajar en eso para, bueno, lo antes posible ir empezando también a dar novedades de ficción, nuevo material para nuestros lectores a través de la app, ¿no? Y pues completamente gratis. Súper bueno, Dono, súper bueno. Pues te agradecemos muchísimo el tiempo, ya sabes que esta es tu casa y espero que platiquemos nuevamente ya con la app liberada, a ver qué novedades nos encontramos, y sé que vamos a encontrar muchas cosas muy padres para leer, para estar pendientes del contenido hecho en México. Gran esfuerzo este de Central Ficción, y pues en serio, gracias totales por estar con nosotros, Dono, y pues un último mensaje aquí para nuestros escuchas. No, hombre, pues mira, yo principalmente gracias por el espacio, de este lado también, a tus órdenes, nos encanta estar en comunicación con ustedes siempre, y pues bueno, con tus escuchas, de antemano les agradecemos, seguramente hay muchos de ellos que también son cercanos a Ficción y nos acompañan a través de toda esta aventura que hemos llevado a cabo desde el 2013. Ahora definitivamente es una nueva etapa, viene un un cambio importante, y pues esperamos contar con todos ustedes, que por favor pues descarguen la app el martes y que no duden en hacernos llegar sus comentarios, ¿no? Todas las cosas que a ellos también se les ocurran, somos oídos abiertos. Buenísimo, Dono. Muchísimas gracias. Estamos en contacto y no se despeguen. Esto es el Café Comiquero. Continuamos aquí en el programa. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta breve pausa y que de haber escuchado esta entrevista con el buen Dono Sánchez de Ficción Narradores, ahora también la app de Central Ficción, que ya estoy ansioso de ver que salga y empezar a ver la experiencia de lectura y todos los títulos que trae el canal. Trae muchas cosas, como ya nos platicó el buen Dono, bastante interesantes. Yo creo que más adelante le estaremos dando una revisadita aquí en el Café, ¿no, carnal? Sí, claro, y también, digo, curioso, ¿no? El 28 de abril es cuando se lanza también, ya, este martes, de hecho. Este martes, o sea, sí, se alineó la semana de lanzamientos digitales, curiosamente. Sí, algo tenía que pasar. Bueno, nada más unos comentarios rápidos de la entrevista, de las partes que se me hacen, pues, muy puntuales al respecto es, necesita haber medios de distribución para que haya industria, y si los medios de distribución están canijos en México por todas las razones del mundo, pues digital, dude. Órale. Exacto, exacto. Creo que ese es el, pues en un país como el nuestro, tan complicado en temas para que deja tú que haya virus o no haya virus, para distribuir cómic hecho en México, cualquier publicación que no sea de licencia o de una editorial grande, creo que es la forma de hacerlo. Como algo que apuntaba Dono es, hay mucha hambre de los creadores de hacer cosas y que pues sabes que uy, a ver cuándo sale, porque pues de aquí a que lo financie, lo imprima, lo que sea, pero tener esta forma de capitalizar el proyecto que tengas de hacer de cómic y estar sacando cómic más constante, eso solo puede repercutir en la industria en una forma positiva, en tener más gente creando cómic más seguido, con más experiencia, creando una base de fans. Creo que es la forma de hacerlo. La verdad, yo espero todo el éxito del mundo para esta iniciativa y pues que el catálogo sea gigantesco y al rato lo difícil sea decidir y ahora qué leo, ¿no? Sí, eso, exacto. Eso. Ojalá eso llegue a pasar. Yo exactamente, sí. Exactamente, carnal. No sé, en una de esas, no sé, hasta digo, a escribir una historia, publicarla por ahí, no sé, a ver qué se nos ocurre, qué podemos hacer en un futuro. Simón. Así es, carnal. Pues nos notamos con nuestro tema central, que es, retomamos esta serie que hemos tomado de manera, afortunadamente, gracias a Dark Horse Comics, que hicieron un gran trabajo de recopilar y poner en orden cronológico las historias de Hellboy. Hellboy que, bueno, ya sería nuestro tercer programa con los ómnibus de Hellboy. Este sería el ómnibus número 3. Ómnibus titulado The Wild Hunt, La Cacería Salvaje, aunque es más bien una colección de tres grandes arcos de historia, es una trilogía completa de Mike Mignola. Ese es el primer volumen que ya no es dibujado por completo por Mike Mignola, de hecho ya no, él no hace trazos aquí, más que quizá portadas. El artista es Duncan Fegredo, o Figredo, no sé cómo se pronuncia, pero el buen Duncan. ¿Qué te pareció de entrada el arte de Duncan Fegredo, carnal? En comparación quizá no en comparación, sino referente al estilo de Mignola y cómo lo traslada para acá. No hay ninguna bronca. Si lo que ustedes iban a pensar de, ching, ya no dibuja Mignola en este volumen, como que a lo mejor, pues ya no, iba a pensar que a lo mejor pierde algo la historia porque, pues, el arte que estaba manejando Mignola es esencial para la historia de Hellboy. No se preocupen, Duncan Fegredo es la mera onda, ¿eh? Sí. Conserva mucho, yo creo que los miñolismos, por llamarlo de alguna manera, composiciones con... Esas composiciones son como retablos, como altares en algunas páginas, pero me atrevo a decir, y yo creo que me van a crucificar los fans de Mike Mignola, que en algunos casos tiene una narrativa y un storytelling mucho más pulido que Mignola. Yo creo que porque estaba más acostumbrado a trabajar con escritores, o sea, que le decían de, oye, quiero que pase esto en la página, ¡ah, tú no te preocupes, chico, el que se tiene que preocupar soy yo! Y lo puede plasmar muy bien. No desmerece en ningún momento, mantiene los esquemas de colores, de sombras, el tipo de trazo, o sea, todo lo mantiene muy a la Mignola. Yo no sé, o sea, ¿cómo decirlo? No quiero decir que no noté la diferencia, porque pues obviamente se nota, pero la diferencia es tal que dices, sí, no hay bronca, lo siento perfectamente acoplado para contar una historia de Hellboy. Exactamente. Por cierto, mencionaste el color para dar los créditos completos. La historia de todos estos volúmenes es de Mike Mignola, evidentemente. El arte es de Duncan Fegredo y colores de una superestrella del coloreo también, Dave Stewart, fíjate, que hace el coloreo de cada una de las páginas de este cómic. Y curiosamente, aunque es la paleta de colores bastante uniforme, entre más avanza la historia, se hace más oscura entre cada una de las sagas, fíjate. Sí, eso es bueno que lo menciones, pero también hay que mencionar lo siguiente. Lo mencionamos muy seguido en el café, cuando mencionamos coloristas, sobre todo cuando toman una historia que estaba empezada por otro colorista o una historia que tiene dos artistas por el mismo colorista. El colorista influye, el color, el trabajo del colorista va a influir mucho en que sientas esa continuidad. Y, perdón, ay, es que yo no tengo coronavirus, simplemente tengo mocos. Dave Stewart, aquí lo que él hace es, si se siente homogéneo el cómic en su narrativa, en su estilo, en su arte, yo creo que es en buena medida por lo que hizo Dave Stewart. Seleccionó una paleta de color pues, muy a la Mignola, muy a la Hellboy, para cada uno de los volúmenes. Y de todas maneras, como bien dice, va diciendo mi hermano, adelantándonos un poquito al resto de los volúmenes, pero bueno, es en cada una de estas partes de la trilogía, a pesar de que es la misma paleta de color, el tono de esos colores es uno. Pasa el siguiente volumen, digamos que el primer volumen, que se llama Darkness Calls, tiene la paleta de color de Hellboy en ciertos tonos. Pasa la siguiente historia de Wild Hunt, es la misma paleta de color, pero en otros tonos, incluso incluye unos tantos. Ahorita vamos a ver el por qué también está variando, pero bueno, incluye otros tonos que no se habían visto en Darkness Calls, y después cuando llega la última historia, The Storm and the Fury, ahí el tono, o sea, el mismo esquema de color, pero en vez de agregar tonos, como que les baja la tonalidad para que se vea más oscura, con toda la intención, porque es la parte más oscura de toda la condenada saga, ¿no? Sí, efectivamente, es el punto. Ahorita vamos a platicar, pero es el punto más crítico para Hellboy, para el personaje y para la obra, y que nos deja al término de este masivo volumen de 512 páginas, por cierto, nos deja en un punto, un cliffhanger bien interesante de ya lo que sería la última saga propiamente de Hellboy, que sería el volumen número 4. Y que ahorita vamos a platicar pues qué sucede en estos volúmenes. Por cierto, nada más, letras también en todos los casos de Clem Robbins. Clem Robbins es el letrerista, que aquí entre nos creo que también hace un gran trabajo, fíjate. Se me hace un trabajo bastante, que no estorba para nada, pero sobre todo, por ejemplo, en los colores que utiliza para los globos de texto, ayuda mucho para entender cuando habla una criatura sobrenatural de cierto reino, cuando es de otro reino. Hellboy, que me encanta el hecho de que Hellboy pues es un chamaco mitad demonio, mitad hijo de bruja, pero habla como humano, o sea, sus globos de texto son como humanos, sus letras son como humano, pero hay otros que, por ejemplo, cuando hablan fantasmas, hablan como en colores azules, los captions están en otros tonos, también las onomatopeyas que utiliza, en este caso Clem Robbins, las hace muy bien para enfatizar los sonidos. Hellboy tiene mucho eso de que cuando da un trancazo de repente dice boom, el boom es el clásico boom de Mignola, pero con esta nueva tipografía se ve bastante bien. Creo que el trabajo que hizo en general en todos los volúmenes me gustó bastante y no estorba para nada, carnal. Y no es un trabajo fácil, como dice mi hermano. Y eso es uno de los puntos fuertes y a veces poco difíciles también de este ómnibus. Hay un resto de personajes, de un resto de razas distintas a las humanas. Y obviamente, pues, no solo tienes que hacer que se vean distintos, o sea, su físico en el dibujo, sino la forma en la que interactúan con el lector, los globos de texto, las letras, también se tienen que ver distintos. Entonces, aquí me recuerdo un poquito el trabajo que tuvo que hacer Todd Klein. Pues Klein Robbins también se vio la necesidad de, pues ni modo, a diseñar distintos tipos de tipografías, globos de texto, narraciones, o sea, en off, y colores y esquemas de colores para personajes, porque pues la historia lo pide, ¿no? Sí, exactamente. Que no es nada fácil, como bien señales, no es nada fácil. Quizá un poco más discreto que Todd Klein en Sandman, por ejemplo, pero tiene que echarle cabeza para que no te estorbe y sea distinto y sea y apoya la narración a darle voz, curiosamente voz en un medio que no tiene sonido. Pero qué chulada es esto del cómic. Y entonces, carnal, pues arrancamos la historia con, curiosamente el volumen arranca con una historia corta que se llama The Mole, el lunar, o sea, el mole no de topo, sino cuando sale un tipo de lunar verrugoso, ¿no? Así en la mano. Y arranca, no había entendido bien por qué estaba esta mini historia aquí, que por cierto, no me acordaba que la tenía en un cómic que fue en un cómic de aniversario de Dark Horse, que venía esta historia corta junto con otras historias chiquitas. Creo que del 25, no sé qué número de aniversario de Dark Horse, ahí estaba esta historia. Y básicamente pues está medio chistosa y lo que ya ahora entiendo por qué está aquí, porque lo primero que vemos a Hellboy es echando cartas, cotorreando, con fantasmas, que ya ves que desde el volumen pasado, cuando fue todo lo de que estaba en la isla y que se murió y que revivió, etcétera, pasó por mucho tiempo después de que, o sea, todo el volumen anterior estuvo vagando por el mundo en África, etcétera, después de dejar al PPRD, y pues honestamente Hellboy ha andado como que en la depre, y andaba en este mood de ir con sus viejos amigos, entre ellos, uno de ellos, Harry Middleton, que murió en el 84, es lo que dice aquí. Y ahí andaba jugando cartas con él cuando tiene un sueño medio chistoso, de como que le sale un lunar y de ese lunar le sale pues un ser demoníaco. Básicamente, digamos, él, o sea, su yo demoníaco, por decirlo de alguna forma, que emprende el vuelo y deja atrás un cacho de piel que se queda ahí volando a la deriva como bandera. Que la verdad aquí, kudos para Duncan Fregredo, hay un panel que se me hace una chulada, en la cual la piel de Hellboy, que por cierto, también kudos para el colorista, la piel de Hellboy se vuelve como un cuero ahí que está flotando por el aire, y se queda en un tono de rojo como más apagado, como algo que ya se murió. O sea, Hellboy cuando está Hellboy vivito y coleando es el rojo, rojo Hellboy, ¿no? El rojo Coca-Cola casi casi, ¿no? Y el rojo del pellejo de Hellboy que anda ahí colgando, qué mal se escuchó eso, era, ustedes disculpen, como de un tono, como de algo que ya se murió, que se está echando a perder. Y hay una viñeta donde está colgado de una veleta, así literal, puedes escuchar casi casi el sonido del aire moviendo ese pedazo de cuero que está ahí colgado. Unas onomatopeyas que dicen flop, flop, que es como de que está una bandera ondeando, y la composición en sí de la viñeta se me hace fantástica. O sea, no sé si es evocativo de que Hellboy, y eso es algo que no sé si compartas la opinión, carnal, que digas que Hellboy tiene un plan para hacer las cosas, creo que no. Ah, sí, claro, de hecho creo que lo habíamos comentado muchas veces. Hellboy le podemos decir Hellvato, es un vato, el dude, honestamente no tiene plan de nada, o sea, las cosas las va haciendo conforme le van llegando, conforme van saliendo, y pues se avienta de cabeza, ojalá le salga bien. Sí, exactamente, o sea, no es un inútil, no es alguien que no sepa hacer las cosas, defenderse ni mucho menos, pero siempre yo creo que desde que termina su relación con el BPRD, quizá un poco antes, pues como dices, es un vato, es un dude que siento que él lo que quiere es vivir la buena vida normal, lo más normal posible, entendiendo que pues es el hijo del demonio, pero que además como que quiere estar en paz, quiere estar pues tranquilo en cierta forma, y desgraciadamente tiene el gran problema de que su linaje va tras él. Entonces, para mí esta viñetita donde vemos la piel de Hellboy a la deriva, en el aire, dejándose llevar, creo que es muy indicativo de cómo es el personaje y para dónde lo está llevando la historia, que técnicamente, la verdad, la historia lo está llevando a donde la historia quiere, no a donde él quisiera llegar. No es el tipo de personaje que planee para dónde quiere mover su historia. Desgraciadamente para Hellboy, no para los lectores, desgraciadamente para Hellboy, la vida le sucede a Hellboy. Sí, ah, sí, totalmente. Oh, sí. Y ya después arranca el primer arco de este masivo volumen, que es Darkness Calls. ¿Qué pasa más o menos ahí en Darkness Calls? No nos vamos a detener en cada número porque, híjoles, basta, estaría, nos echábamos yo creo que 6 horas de programa, entonces, y podríamos hacerlo, pero no creo que sea lo ideal. ¿Qué pasa a grandes rasgos en Darkness Calls, carnal? Híjole, la bregada. ¿Se acuerda que, no me acuerdo en qué volumen, pero había un... había un dude que fue el que invocó, si no mal recuerdo... A Rasputin, ¿no? Creo que si mal no recuerdo fue el que lo acabó invocando. Que es Trevor... No, no es cierto, se llama Bromhead. Pero la segunda vez que lo invocaron. Exacto, creo que fue en el volumen anterior, en Wake the Devil, me parece. Bueno, cuate que se terminó convirtiendo como una especie de medio hombre sapo o medio hombre reptil. Bueno, el volumen empieza con él y él está como... Es que la gente en el mundo de Hellboy solo sabe hacer una cosa: invocar espíritus malignos para hacer bullicio. Y es lo que encontramos a este cuate. Que sí, creo que se llama Trevor algo, no sé. Se llama Bromhead. Se llama Bromhead, el cuate este. Sí, exacto. El apellido es Bromhead. Y es curioso. No, de él no. ¿Cómo decirlo? De él no se echa a andar todo este asunto, pero más o menos. Lo que él estaba tratando de invocar era, si no me recuerdo, que era una bruja. Sí, a Hécate, que por cierto... ¿La Hécate? Sí, la Hécate que en un volumen anterior, no sé si te acuerdas, que se convirtió en una doncella de hierro, que era Ilsa Hopstein, la que andaba con este otro vampiro, con Jurescu. Entonces, el cuerpo de Ilsa Hopstein se vuelve el vehículo de Hécate y la invoca para obtener un beneficio propio. Y la invoca porque logra obtener su nombre, que sabemos que en los temas de magia y ocultismo, el nombre de un espíritu, o de un mago, de un hechicero, un demonio, el nombre es importante, el nombre es lo que le da poder a la gente sobre esas cosas, ¿no? Sí, y como todo lo que tiene que ver con brujas, inmediatamente se tiene que meter el prieto del arroz. Adivine quién se mete. Baba Yaga. La Baba Yaga, que es una de los enemigos de Hellboy más recurrentes, y que aquí empieza la parte que no exactamente queríamos el café, pero que es inevitable porque todo este volumen básicamente es la carnita y la base muy por encimita de aquel reboot de Hellboy del año pasado. Sí, donde actuó este... El de Stranger Things, ¿te acuerdas? Se me fue su nombre ahorita. Ahorita buscamos el dato, dame un segundito. Pero sí, efectivamente es esa. Es la base de aquella película. Y donde ahí conocimos a la Baba Yaga. Que la verdad, el efecto de la Baba Yaga creo que se veía bastante bien. O sea, estaba bien hecho. Pero realmente, cuando presentaron a la Baba Yaga, no tenían como que todo este background. Aquí el hecho de que la veas que regresa y mete su horrible cabeza tiene todo el sentido del mundo. Y la película, por cierto, déjame decir que... Sí, perdón, déjate, digo. David Harbour. David Harbour es el actor que interpretó a Hellboy. Ian McShane, que es aquí fue Trevor Brotherhood. Y con Mila Jovovich como la Blood Queen, desde luego. Que fue dirigida por Neil Marshall. Y el guión... El guión era de 4 personas. Andrew Cosby, Christopher Golden, Aaron Collate y Mike Mignola, más o menos, que dicen que fue un desastre de hacer el guión, pero en fin. Y ahorita vamos a ver por qué. Y aquí la Papa Yaga ya había perdido su ojo por Hellboy. Y lo que quería recuperar Baba Yaga... Bueno, Baba Yaga quería venganza. Sí. Quería tronarse a Hellboy porque le quitó un ojo y le quitó poder. Y hace todo, un resto, lo tiene que llevar a su reino, que ella vive en una especie de... Por lo que nos da a entender, una Rusia que ya no existe, como la versión de la Rusia que ella conocía. Uh-huh, uh-huh. Donde ella era poderosa, influyente y no sé qué, ya no. Y ahí tiene que llevar a Hellboy, manda varios de sus súbditos, muchos de ellos inmortales, a que le traigan la cabeza de Hellboy para que ella pueda sacarle un ojo y recuperar así su ojo propio. Y durante... Hay algo que tengo que mencionar de en general, de hecho, de todo este volumen, Cada que Hellboy se ve en la necesidad de darse de guamazos con alguien... Honestamente, sale casi casi perdiendo, Sí, no es el muchacho chicho de la película gacha. Siempre acaba muy mal herido. De hecho, entre más avanza la historia, en cada uno de estos tres arcos, cada que pelea con una criatura, le va peor. O sea, lo golpean, lo cortan, lo impalan, todo le pasa al pobre de Hellboy. Realmente puede con las cosas, pero... A base de fuerza bruta, no tiene quizás la habilidad para ser tan cuidadoso con su propio cuerpo, o no le importa. Y también está el hecho de que es increíblemente difícil de matar. También, exactamente, sí, siendo hijo del diablo y toda la onda, ¿no? Sí, ayuda en eso. Aquí eso, el hecho de que su linaje aquí es súper importante, ya que él es el hijo de una bruja y de un demonio, y hay un cónclave de brujas... Que no son de las de Baba Yaga, es otro conclave de brujas, que aquí, fíjate, me llamó mucho la atención que hubiera... Estaba la bruja esta, Ilsa Hobson, bueno, estaba Hécate. Estaba este otro conclave de brujas, que invocaron a Hellboy... Bueno, perdón que te interrumpa, vamos a decirle aquelarre, porque me gusta la palabra. El aquelarre, básicamente, sí, exactamente. Estaba este aquelarre de brujas, que son como que eran brujas independientes, por decirlo de alguna manera... que se hicieron con uno de los cuernitos que se arrancó Hellboy en alguna aventura anterior. Y de ese cuernito hicieron una estatua, como que la tallaron, muy en la onda de bruja vudú, ¿no? O sea, que tienes una representación totémica de la persona que quieres controlar y esa te sirve para manipularlo. ¿Y para qué fregados querían estas brujitas a Hellboy? Lo querían para ser su rey. Básicamente le dijeron, necesitamos dirección, necesitamos alguien que gobierne o que reine en la KLR. Y pues, ¿qué crees? Tú estás destinado a ser un rey. Tienes sangre de reyes, porque tú, pues básicamente eres el hijo del demonio. Entonces, pues, ¿qué crees? Te necesitamos en esto. Y Hellboy les dice, no, fuck you. Básicamente les los mandó al demonio, ¿no? Y luego está la Baba Yaga. Sí, que Hellboy a cada rato, que siempre que le recuerdan de, no, tú eres importante y estás destinado a esto y tienes que hacer bla, bla, bla. Para Hellboy la respuesta estándar siempre es de, no, fuck you. Sí, no, insisto, él es lo que quiere es que lo dejen en paz. Honestamente, eso es lo que busca. Sí, de repente le gusta ayudar y todo ese rollo, pero... Y lo vamos a ver más adelante, se mete de repente en broncas por ayudar a la gente, pero no porque él quiera, tal cual, sino, o sea, las circunstancias lo llevan a ayudar a la gente, pero él no es un héroe tal cual, sacrificado por el bien común y no sé qué. O sea, ayuda cuando tiene que ayudar, pero hasta ahí. Él quiere que lo dejen en paz. Entonces, aquí le vemos que a estas brujas les dice Nel. Y está la Baba Yaga. Entonces, está curioso el hecho de que esa historia de Darkness Calls se menciona de entrada. Lo primero que vemos es al Hécate. Y históricamente, el Hécate es el triunvirato, ¿no? Mother, Maiden and Crone. La madre, la doncella y la anciana. Entonces, aquí tenemos... tres juegos de brujas. Tenemos a la Hécate, tenemos a la Aquelarre esta de las brujas independientes y tenemos a Baba Yaga. Entonces, se me hizo muy curioso que en esta primera historia son tres fuerzas de brujería repitiendo o evocando el tema del Hécate, aunque no sea propiamente el Hécate tal cual. Ah, mira, yo no lo había visto así. Bien. Y Baba Yaga, como bien dices, anda, lo que quiere es venganza, manda a sus esbirros a buscar a Hellboy. Uno de ellos, que por cierto después hasta hubo una serie de cómics dedicado 100% al personaje, que es Koshei de Deathless. Una serie de cómics para él, ¿eh? Sí, este Mike Mignola hizo una serie, escribió una historia de... me imagino que no la ha leído, pero me imagino que va por... para contar la historia completa de Koshei de Deathless, que aquí cuando lo vemos es un espíritu que no puede morir. O sea, Deathless no puede morir. Y Baba Yaga lo tiene controlado porque tiene su alma dentro de un pato, dentro de una rana que se comió un pato, que el pato se lo comió una cabra. O sea, está bien curioso el cómo tiene ahí controlada su alma. ¿Y qué es lo que más quiere Koshei de Deathless, carnal? ¡Morirse! Sí, dice ya, fuck it, ya... No puede morir, literal, no puede morir. Siempre está haciendo el trabajo sucio de Baba Yaga. Y lo pueden decapitar, lo pueden cortar, lo pueden cortar en mil pedazos. Y no se muere. Entonces, él lo que quiere es morirse. Y es lo que Baba Yaga le ofrece. Hazme este trabajo, consígueme el ojo de Hellboy y yo te daré la muerte. Pues no funciona así. Hay un pequeño gran problema con el plan de Baba Yaga. Que después ella misma se va enterando que para que obtenga el ojo de Hellboy en retribución por el que Hellboy le quitó, el ojo tiene que ser entregado de voluntad propia. No puede simplemente arrebatárselo y ya. Así que por más que lo intentara aquí su plan, desgraciadamente no le iba a salir. No, miren, si ¿cómo se llama? O sea, Koshei. Sí. Esos nombres siempre se me dificultan. O sea, si ese cuate no se puede morir, Hellboy, menos si es todavía más terco. Sí, exactamente. Por cierto, hay un subplot durante toda esta trama con un viejo conocido. Si ya vieron la película esta de Hellboy, de Neil Marshall. ¿Cómo se llamaba? Neil Marshall. Ese cuate. Pues aquí tenemos otra vez. ¿Se acuerdan del puerquito del Pumba este? El Gruagach. ¿Cómo? Gruagach. Pues aquí sale. Aquí es donde. Bueno, ya lo habíamos conocido en un volumen anterior. Que nos daba a entender que él tenía un beef ahí con Hellboy. Que también, para sorpresa de nadie, quería venganza por algo que le había hecho. Y aquí también empieza esa subtrama de Gruagach. Yendo a buscar a alguien de mucho poder, con el suficiente de hecho poder para que él pudiera tomar su venganza contra Hellboy. Y tiene que hacer varios, parece que él es un mandadero, lo mandan a hacer diferentes recados a diferentes partes del mundo, consiguiendo el favor de distintas criaturas para ir reviviendo, podemos decir que poco a poco y pedazo a pedazo, a Mila Jovovich, bueno, a la Blood Queen, a Nimue. Nimue. Que es el personaje que a la postre veíamos en esta película de Hellboy. Efectivamente, que el Gruagach, como bien dices, busca la venganza contra Hellboy y busca a alguien con el suficiente poder para restaurarlo a su forma original. Él era como una especie de elfo oscuro. En una historia que no está recopilada en esos volúmenes, sino en los otros dos volúmenes que hay de The Complete Short Stories, también que son ómnibus de Hellboy. Hay una historia donde conocemos ahí a dos personajes, al Gruagach y a una niña, una niña llamada Alice Monaghan, que era una bebita, donde básicamente el Gruagach se iba a robar a la bebé y Hellboy lo detiene. Y como estas criaturas son alérgicas al hierro, pues básicamente lo daña con el hierro y después... busca venganza contra Hellboy y se mete al cuerpo de un Gruagach gigante. O sea, del Gruagach, pero así como un puercote. Y desgraciadamente no le sale bien. El Gruagach se lo come. Queda dentro de ese cuerpo y eventualmente queda como un Gruagach chiquito. Entonces, lo que busca también es alguien que tenga el suficiente poder para restaurarlo a su forma original. Y él está convencido, tiene todas sus esperanzas, en que Nimue, la Blood Queen, va a poder hacerlo. Es sus dos motivos en la vida es... vengarse de Hellboy y recuperar su cuerpo original. En ese sentido, la verdad es que el Gruagach se me hace un personaje muy trágico. Muy, muy trágico. todo lo nunca ha actuado bien en la vida, pero cada que tiene la esperanza de ahora sí recuperar su forma original, algo no sale bien que lo deja siendo todavía más miserable todavía. No digo que simpatizo con él, pero siendo honestos, el pobre tipo es una víctima de sus muy malas decisiones. Fíjate que es algo que hace bien Mignola. Lo va introduciendo, nos lo va presentando, adelantando también un poquito a los otros volúmenes, pero bueno. Cuando lo introduce, nos lo plantea como alguien trágico, como alguien que puedes entender un poquito el por qué actúa de la manera que actúa. Pero, y aquí es donde viene el gran pero, llega un momento en el tercer volumen, en este de Storm and the Fury, donde ya con todas las cartas en la mesa, le dan no exactamente el último giro de tuerca a su historia, simplemente ¿cómo decirlo? Lo evidencian como que ante todo el mundo, y ya le ponen el adjetivo que debió tener desde el principio. El tipo es patético. No te debe es un de buen dar. Punto. O sea, el chiste era no sentir simpatía, sino que te diera lástima. Es patético. Su motivación de buscar venganza es banal, es tonta. Sencillamente no es digna de o sea, Hellboy te quemó con hierro, ¡bujo! ¡Supéralo, hijo! ¡Listo! Me encantó esa parte donde a un personaje que él sí, para que veas, echó a andar mucho de toda esta historia de Hellboy y que empieza de una manera, al final te lo dejan como, oye, o sea, sí, el chiste era que sí vieras a este personaje, pero definitivamente no era para que simpatizaras, era porque te tenía que al final dar lástima, y ¿sabes qué? Lo hace, ¿eh? Si dices, ¡ugh! Sí, mendigo cochino. Lo logra bastante bien. Si algo hace bastante bien Mignola es esa caracterización de personajes que no son personajes humanos, son personajes fantásticos, seres que normalmente no tendrías por qué tener esa conexión con ellos, y lo logra bastante bien. Creo que es uno de los grandes méritos del trabajo de Mignola como guionista, y lo ha hecho bastante bien en prácticamente todos sus trabajos. Otra cosa que honestamente a Mignola le sale muy bien es incorporar elementos de la cultura popular de Europa del Este, de otras latitudes, de África, al contexto general de Hellboy. Una de ellas es precisamente la Baba Yaga, que es una es de la mitología rusa. Y en esta misma historia conocemos a una niñita, que es Vasilisa. Vasilisa, que en un momento ayuda a Hellboy, es una figura histórica, también es de una leyenda popular de Rusia, de una niña que tenía una muñequita, que esa muñequita, si la atendías y le dabas de comer de vez en cuando, podía hacer tus quehaceres por ti. Y eso le sirvió mucho en la leyenda original, para que una vez, en algún momento ella queda presa de Baba Yaga, y Baba Yaga la pone a hacer tareas, pues, imposibles, o sea, como que separar lentejas podridas de lentejas que sí servían una por una, y ella no se daba abasto, y gracias a su muñequita se lograba salvar. Al final de su leyenda, ella regresa a su pueblo, que el pueblo tenía como una especie de maldición, que no podían tener ningún tipo de luz, o sea, no prendían velas ni nada, no simplemente no servían. Y ella se llevó un cráneo que tenía luz por dentro, y eso ayudó a iluminar su villa. Ese cráneo se lo daba Bayaga. Y aquí cuando vemos a esta niña Vasilisa, que tiene un diseño como que sí de ropas de una Rusia que ya se fue, pero también, no sé si fue mi impresión nada más, carnal, pero me recuerda a una muñeca matroska, porque está chiquita y tiene ese estilo, ¿no? Sí, a lo que estuve investigando un poquito, porque sí me llamó mucho la atención hay distintos puntos que me llamaban la atención en cada uno de estos volúmenes, y uno de ellos fue el vestuario. Por lo que voy viendo, o lo que pude ver así de rápido, sí, ese tipo de vestimenta que trae Vasilisa es el... ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eso es un traje típico de la época de la Rusia presarista, incluso. ¡Uf! O sea, de que tiene un resto de años y que por muchos, muchos años se siguió utilizando. ya incluso durante la recesarista y cuando llegó lo de la revolución, pues ya se dejó de utilizar, pero bueno. A la fecha creo que nada más es como, ¿cómo decirlo? Analógicamente es como vestirte de china poblana, ¿no? O sea, ándale, es un traje, ¿sí?, típico que utilizas para representaciones culturales y se acabó. Sí, efectivamente. Y la verdad es que en ese sentido es un personaje que visualmente rompe con toda la estética del resto del cómic, porque es sumamente colorido y el diseño es demasiado intrincado, cuando el resto de los diseños, en apariencia sencillos, que no son tanto, que hace Duncan Fregredo, esta tiene diseños demasiado intrincados y por eso te digo que siento que parece una muñeca matrosca, ¿no? Pero sí es visualmente, la ves y dices, tienes que voltear a verla, porque es lo único con tal paleta de colores dentro de este mundo, ¿no? Aparte está chiquita y como que tiernita, pues nada que ver con el resto de lo que estás viendo. Sí, que para ella en este volumen acaba mal, desgraciadamente acaba mal las cosas. Y curiosamente, el... Sí, la matan. Sí, la matan, pero después regresa y luego no, ya sabes, así se mueven las cosas. Hay mucha, como te digo, mucha mitología que se trae Mignola. De hecho, el cuento original de Vasilisa, la villana es Baba Yaga, entonces era muy lógico que si este Mignola metía a Baba Yaga en algún momento, la heroína de aquella historia, Vasilisa, iba a aparecer, y efectivamente aparece, sobre todo en los momentos más críticos para Hellboy. Aquí lo ayuda en algún momento, y más adelante, aunque aquí la vemos morir, más adelante estaría regresando, no sé si en forma de fantasma necesariamente, porque entendemos que es una criatura mitológica, al igual que Baba Yaga. También aquí después de ganarle a Kosei de Deadless, porque Hellboy gana, tiene que encargarse de, ahora sí, de Brownhead, que se había convertido en una especie de sapo reptil gigante que comía ganado, ayudando a unos campesinos porque se comía todo su ganado, una cosa así, y logra acabar con él. El problema ahí es que pareciera que la aventura de Hellboy hasta ahí se queda, se libró de los de la aquelarre, pero como bien dices, Gruagach puso en movimiento esas piezas para traer a la Blood Queen de regreso a la vida, que en palabras de la aquelarre de brujas es un gran problema, porque no es una bruja común, es una bruja más mala que cualquier otra bruja, que luego vamos a ir viendo por qué. En resumen, eso es lo que ocurre en Darkness Calls. Esa es la primera parte del subplot. Y es donde empezamos a platicar de por qué la película de Hellboy 2019 no funciona tanto. Todo eso que les platicamos está antecedido por dos volúmenes más, de más o menos 300 páginas, un poquito más cada una, donde hay mucha historia de Hellboy, donde nos presentan a Baba Yaga, donde nos presentan al Gruagach, donde nos presentan su rompimiento con el BPRD, y el momento en el que Hellboy está anímicamente. Aquí Hellboy, después de haber dejado al BPRD, después de haber pasado su ordalía en aquella isla y en África, es un Hellboy que está en depresión, básicamente. Y todo eso te lo contamos en dos volúmenes anteriores, dos volúmenes de muy alto volumen de páginas. Y los eventos que están haciendo en la película de Hellboy, en este reboot, pues es una embarradita nomás, creo yo, ¿no, carnal? Sí, le decía a mi hermano que, o sea, funciona todo esto, y créanme, este es el principio de las cosas raras que le pasan a Hellboy. El por qué funciona, el por qué no se te hace, pues vaya la redundancia, extraño, que todas estas cosas le estén pasando al buen Hellboy y el por qué le pasan, es porque ya nos establecieron en dos volúmenes anteriores muy grandes que en la vida de Hellboy, where shit happens, o sea, siempre le están pasando cosas raras y ni modo, así es su vida. Por eso es que cuando llegan estas otras aventuras, llegan estos otros retos, lo sientes normal para él. En la película, supongo que ese primer acto donde viene a México y se echa unas luchas ahí con camas o algo así. Sí. Supongo que era para dar esa introducción al personaje de, hey, le pasan cosas raras. Pero obviamente, pues no es el mismo impacto que tener, bueno, en el caso de quien lo siguió mes a mes, pues ya años de publicación y que después le pase esto y ver toda esa aventura con la Blood Queen y demás, a que simplemente en como 10 minutos se digan, oye, pasan cosas raras, ¿no? Sí, aparte, si recuerdas en la película, nos cuentan otra vez el origen de Hellboy, lo de Rasputin, etcétera. Introducen a Lobster Johnson, que no, que después, o sea, desgraciadamente queda como una nota al pie. El gran problema de aquella película es la cantidad de información que metieron en la misma, y honestamente, información que da para mucho, que es importante para el personaje, para su entorno, y que en ocasiones es un de, ah, es que hay que meter esto. Porque en la misma película te cuentan ese origen en un flashback muy rápido, introducen a Lobster Johnson, no hacen después ya nada con él, nos vamos a después a lo de Hellboy en México, nos vamos después a la parte de este del Gruagach, de Baba Yaga, personajes que no conocíamos en ningún otro lado, no habíamos visto en las películas de Hellboy, en las anteriores, por ejemplo, y que, honestamente, asume el los escritores que con la presentación que te dan es suficiente para que, uno, te importen, y dos, lo sientas o cercanos a ti o como una amenaza, cuando realmente no sucede así. Aquí, por ejemplo, el Gruagach, ya tiene rato que lo vemos, como dices, conocemos el patetismo que tiene el Gruagach, y sentimos cierta aversión diagonal, a veces empatía por él, pero porque hay mucho trabajo atrás para que eso suceda. En la película es de, ah, mira, aquí está el Pumba. Y hasta en un flashback nos cuentan la historia del Gruagach y de Alice Monahan también en la película. A medio, como que al final del segundo acto de la película, y dices, ah, ok, entonces por eso me tenía que importar, ya entendí, pero no entendiste realmente, ¿no? Sí, pero bueno, le decía a mi hermano, vamos a tratar de no echarle tanta base a la película y miren lo que estamos haciendo. Sin querer. Que moving on. Moving on. Moving on. Llega este volumen de The Wild Hunt. Y aquí les decía que es donde cambia un poquito la paleta de colores. O sea, se mantienen los colores Hellboy, pero como el ambiente, o sea, el lugar físico donde se desarrolla la historia también cambia, se necesitaba una paleta de color, o sea, añadir nuevos colores a la paleta. Como la historia se buena parte de ella, de hecho, pasa en la campiña inglesa, también empezamos a ver colores en colores ocres, cosas como si fuera el otoño inglés, colores ocres, algunos verdes más apagados, empezamos a ver algunos naranjas, cafecitos por ahí para los bosques, colores que no, habíamos visto muy esporádicamente en puntos muy específicos en otros volúmenes de Hellboy, y aquí ya se utiliza con mucha más frecuencia, una vez más, pues por el lugar físico en donde se desarrolla la historia. Cierto es. Efectivamente, se desarrolla una buena parte en Inglaterra, una parte en Italia, y pues todo arranca cuando un grupo, pues como de lords ingleses, le mandan una carta a Hellboy, y en sueños visita, primero que nada visita el sueño, en sueños al a un el funeral de un rey del reino del Féric, Dagda, y posteriormente es invitado por unos británicos a participar en algo que es la cacería salvaje, The Wild Hunt. Porque resulta que en Inglaterra, que es curioso, en Inglaterra, en muchos medios, en muchas propiedades mediáticas, en cómics, en películas, etcétera, se habla de que en Italia hay en Inglaterra hay mucha magia, que es un centro históricamente lleno de magia. Digo, pues están las leyendas artúricas, por ejemplo, la Dama del Lago, etcétera. En Marvel Comics, por ejemplo, se supone que la magia es más poderosa en Inglaterra, por ejemplo. Y aquí resulta que en Inglaterra, que pues está plagado de seres extraños, mágicos, el Fairy, etcétera, muy Shakespeare en el asunto, de repente es invadida cada cierto tiempo por gigantes, por verdaderos gigantes. Y es invitado Hellboy por este grupo de británicos que aparentemente alguna vez su padre, Trevor Prudenholm, participó con ellos en The Wild Hunt. Y Hellboy dice, pues no tengo nada mejor que hacer, va. Jalo, ¿no? Y esa es la actitud que a cada rato va a llevar al buen Hellboy a más y más desastres. Sí, es el de... Hay un panel tal cual así de, bueno, entonces le entras, dice, se le queda viendo a una... a una lanza con la cual van a cazar a los gigantes, se le queda viendo y dice, el panel se queda sin sonido, se queda nomás fumando su cigarrito y dice, ah, sí, ¿por qué no? O sea, aplica como siempre la que dices, con el falta que alguien diga, vamos a hacer una tontería, y alguien que diga, va. Y eso sucede. Ahí lo tienes al pobre Hellboy, yendo a cazar gigantes con el Wild Hunt. Mientras que el Gragach, en otro lugar de Inglaterra, está buscando la forma de traer de vuelta a la vida a Nimue. Entonces, la subtrama que vimos en el anterior Darkness Calls, aquí empieza a tomar más forma, evidentemente. Y ahí va el pobre de Hellboy a buscar cazar gigantes. Y sí, digamos que pues los encuentran, pero hay un pequeño problema. Al igual que en la película, que también pues no pasa de una anécdota del primer acto de la película, honestamente. Hellboy es traicionado por estos lords ingleses, que lo que le dicen es que sabemos quiénes eres y el diablo jamás se sentará en el trono de Inglaterra. Que ahí nos revelan de, a ver un momento, o sea, ¿qué les hace pensar a estos ingleses que Hellboy va a sentarse en el trono de Inglaterra? Desde ahí decíamos, ¡ah, caray! O sea, ¿qué exactamente les da la idea de que eso puede suceder, no? Sí, yo originalmente pensé de, bueno, pues como se supone que es el hijo del demonio y el que va a gobernar cuando llegue el apocalipsis va a gobernar los infiernos y lo que quede del infierno aquí en la Tierra, pues supongo que la Tierra va a ser su reino y por lo tanto, pues todas las naciones se van a avasallar a él. Eso era lo que yo pensaba, ya después me dicen, no, es otra cosa. Ok. Justo cuando es herido, en sueños visita... como en una especie como de caverna, vemos a un rey muerto, vemos el cadáver de un rey, o sea, ya son puros huesos, con una espada en la mano y un símbolo, ropajes estilo como de los cruzados, con un símbolo con un dragón en colores negro y rojo como Hellboy, ¿no? Por decir algo. Que por cierto, no he mencionado esta parte, pero cada que Duncan Fregredo y Dave Stewart muestran escenas donde hay básicamente cadáveres reanimados o simplemente cadáveres que están ahí podriditos, meten unos efectos ahí para que parezca que están llenos de telarañas, de mugre, de suciedad acumulada durante mucho tiempo, que lo hacen muy bien, o sea, luce bastante bien esas páginas y además sirve como un elemento visual para que más adelante sepas en qué momento la realidad de Hellboy o la realidad que está viendo regresa a una realidad como la nuestra, o sea, digamos la realidad real, y de cómo realmente se ven las cosas o se ven los seres con los que convive. Hay ocasiones en que la página te muestra, por decirte un ejemplo, más adelante vemos a otro personaje que es importante en la vida de Hellboy, la vemos... como en forma humana, prácticamente, con la piel de color humano, las ropas bien, etcétera. Y de repente, cuando algo sucede, te das cuenta de que lleva mucho tiempo muerta y lo que ves es un cadáver. Y en todos los casos, esa estética del cadáver sucio, que tiene cientos de años que ya no tiene carne, tanto Duncan Fregredo como Dave Stewart usan esa misma estética para demostrarte cuando el mundo ya está cambiando. Y eso lo hacen en varias partes del resto de la obra, y la verdad me parece un efecto bastante bien logrado, carnal. Nice, buena observación. Sí, exactamente. Y pues después de estar en ese como sueño, literal un pajarito lo despierta, de esas cosas que, ok, lo despierta y le dice, mira, ¿qué crees? Acá están los gigantes. Y los gigantes sí, o sea, son un friego de gigantes. Hellboy pues básicamente es de, pues ya me voy, ¿no? Pero lo ven, lo huelen. Y básicamente Hellboy es de, pues, a darle, ¿no? Y sí, se pone a pelear con los gigantes. Hasta ahí dejamos la escena en que están peleando. Y continúa la ordalía del pobre, Gragach. Nos cuentan un poquito su flashback de cómo era un elfo, y después de lo que pasó con Hellboy, y de cómo se hizo un marrano grandote, y luego marrano chiquito, etc. Y alguien llega y le entrega un cáliz, que eso se me hace muy, muy de las cruzadas, muy artúrico el asunto, artúrico, guarden eso para después. Hay un cáliz lleno de la sangre de un pueblo, que es justo lo que necesitaba el Gragach para reactivar a la Reina Roja. Le arroja esa sangre a la caja donde estaban sus restos y de repente sale Mila Jovovich, básicamente. Sí, creo que honestamente en ese sentido creo que sí les quedó bastante bien el efecto. O sea, creo que esta Mila Jovovich, pues dentro de lo que cabe, hizo lo que le dijeron y pues, le hizo bien, ¿no? Sí, claro. No hay que dejar de ese lado. En los siguientes capítulos, Hellboy anda visitando a su amiga, que es pues la niña que salvó cuando era bebita, esta Alice Monahan. Y pues ella tiene como que un contacto muy cercano con el reino del Fairy. Y de hecho la vemos rodeada en un panel que también tiene una paleta de color diferente, que es un flashback, de unas haditas. ¿Te acuerdas de la película de Hellboy 2 de Golden Army, donde hay unas cosas que se... El hada de los dientes, que son unas cosas que eran más dientes que nada y se comían a la gente? Se ven muy parecidas. Sí. Ah, bueno. Y antes de continuar, ven que mi hermano los dejó de que, oye, se está enfrentando con unos gigantes, le empieza a ir mal y se corta la escena. No volvemos a ver qué pasa en esa escena por mucho tiempo. Es completamente a propósito que Mike Mignola dejó esa escena de lado. O sea, que no supimos, o sea, sabemos que Hellboy salió caminando de esa pelea, pero no sabemos exactamente qué pasó y lo hace a propósito. No crean que se nos olvidó la escena, no. Sí, exacto, o sea, tiene una razón de ser de por qué construyó la escena así. Y Hellboy anda visitando a Alice porque, pues, otra vez, insistimos, no es un dude que tenga un plan, es de, bueno, pues ahora voy para acá. O sea, ahora la voy a visitar a ver cómo está. Es una amiga que con la que me siento cómodo. Y algo bien interesante, Hellboy deja de beber. Normalmente Hellboy en los volúmenes anteriores era de cigarrito, chelas, alcohol, beber con esqueletos, ponerse hasta el gorro. Y Hellboy de repente dice, ya no. Y más bien vemos a Hellboy tomando su tecito, literalmente. Sí, también tiene mucho que hacer, una vez más, ¿no? Si hay algo que podemos decir de Mignola, de que hace de veras muy bien, no deja nada al azar. El por qué deja de beber también tiene mucho que ver. De hecho, curiosamente, tiene que ver el por qué dejó de lado esa escena de la pelea, de la culminación de la pelea con los gigantes, y del por qué deja de beber. Están relacionadas, 100%. Sí, efectivamente. De repente volvemos a ver unos flashbacks donde pelea con los gigantes, y ¿qué crees? Vemos a un Hellboy pues más brutal. O sea, pelea con ellos más brutal de lo que uno pareciera. De hecho, se hace con una espada gigantesca de uno de los gigantes y los mata completamente. Que aquí, perdón, tengo que volverlo a hacer, ustedes disculpen. El hecho de que peleara con esos gigantes tiene una repercusión bien importante, bien definitiva dentro del carácter y la personalidad de Hellboy en estos volúmenes. Y en la película no pasa de una anécdota. Peleé con gigantes y los maté. Llega Trevor Bordelhorn por él y ese dice, pues ya, vente, hay una misión. Oye, pero los gigantes, sí, misión. Pero fue algo grande. Sí, misión, ya dije. Y aquí no, aquí la verdad es que esa pelea tiene una connotación bien interesante después para Hellboy, ¿no? Sí. Continuando un poquito con el asunto de la Reina Roja, bueno, la Reina de Sangre, la Blood Queen. Nos vamos entrando de dos cosas. Número uno, el resto de las brujas, todas las brujas de Inglaterra, digamos que estaban 50-50 con ella. La mitad decidió sí avasallarse, la otra mitad se arrojó al mar para ahogarse y no tener nada que ver con ella. ¡Damn! Sí. Y por otro lado, también nos vamos enterando pues un poquito de qué era. Ahí nos entera qué esperaba Gruagach de la Reina Roja, ¿no? De oiga reina, pues porfa, ayúdeme, quiero vengarme de Hellboy y dejar de ser marrano. Ok. Dejar de ser marrano. Ok. Un plan de ejercicios o qué fregados, no sé. Date un baño y deja de comer con las manos, ¿no? Esa sería una buena forma de empezar. Ok, todo vale. Pero al punto al que quería llegar aquí era lo... ¿cómo decirlo? A mí me sorprendió, o sea... la forma tan plana y llana en la que Gruagach expresa sus motivaciones. Me quedé de... ¿Es en serio? Eso es todo lo que, o sea, está haciendo todo esta cosa increíblemente difícil y peligrosa solo para eso. ¿Y qué creen? Es a propósito que te sientas así. Pero ya lo, eso lo comentamos después. Efectivamente. Hellboy continúa sus andanzas con esta Alice. Creo que el hecho aquí a nivel de guión, me gustó mucho que metieran a Alice en este momento de la vida de Hellboy, porque insistimos, Hellboy estaba depre, Hellboy no andaba con dirección y necesitábamos honestamente un personaje con quien hablar. Hellboy había estado más bien reaccionando a los volúmenes anteriores, después de dejar al BPRD, toda su ordalía en la isla, en África, etcétera. Es una ordalía muy solitaria y más bien los diálogos que hay con estas otras criaturas sobrenaturales no te dejan ver mucho más y son de repente un poco más complejos de seguir. Y aquí, atinadamente, Mignola introduce o reintroduce a Alice para que Hellboy tenga con quien platicar en un tenor como más humano, para darle más humanidad a Hellboy y para que el lector tenga ese punto de vista de alguien más aterrizado en lenguaje normal que te lleve de la mano con el resto de la historia. Creo yo que a partir de aquí que Alice ya no se despega de Hellboy para nada en el resto del volumen, yo lo agradecí bastante porque me dio esa sensación de que hay dos personajes hablando a través de los cuales aprendo más de la historia, carnal. Sí, y de hecho, fíjate qué bueno que mencionas que ya Alice se le queda pegada como lapa, porque es a través de una de sus conversaciones donde nos enteramos de qué fue lo que pasó con los gigantes. O sea, sí habíamos visto que Hellboy como que perdió el control y se los escabechó a todos, pero no habíamos visto las repercusiones, sobre todo físicas, que habían tenido en Hellboy. Una vez que estaba peleando contra esos gigantes, ahí lo vemos en un flashback, sobre los cadáveres ya de estos gigantes decapitados y destrozados por Hellboy, pero vemos a un Hellboy que incluso ya tiene hasta los cuernitos completos. Sabes que normalmente se los arranca, se los lima, uh-huh. Pero aquí ya los tiene completos, como el rey del infierno. Entonces, también para eso sirvió Alice, para como le estás poniendo ese lado humano a Hellboy, ahora entiendes de, ok, ya vimos por qué no vimos entonces la culminación de esa pelea. Porque incluso narrativamente a Hellboy le avergonzaba el cómo ganó, porque perdió el control, se vio a sí mismo como un demonio, que es lo que menos quiere hacer él. Sí, exacto, y es durísimo para él porque los gigantes literalmente lo estaban vapuleando, y la forma de poder vencerlos es entrar en estado avatar, digo, en estado demoníaco, ¿no? entrar en esa fase donde su humanidad pasa, su humanidad no adquirida necesariamente porque su madre ha sido una bruja, sino la humanidad que su padre, Trevor Broderholm, le dio en su crianza, dejarla de lado, entregarse a su lado demoníaco y ser literalmente la bestia del apocalipsis. Es algo que le horroriza a Hellboy y por el cual ahora entiendes por qué siempre, siempre, siempre se está limando esos cuernos, y por eso tenemos siempre ese visual que pareciera que tiene unos gogles, pero no. Yo la primera vez que vi el personaje en la vida, hace muchos años, yo pensaba que eran unos gogles lo que traía en la cabezota, y no, eran esos cuernos limados. Y ahora entendemos más aún por qué esa necesidad de estarse limando los cuernos. Es el hacer algo físico para mantener a raya su lado demoníaco. Quizá no le sirva de nada, podría dejárselos crecer y seguir siendo un ser pachón, pero él en su cabeza es de, mi lado demoníaco se ve así, se ve con esos cuernos, se ve con esa imagen del destructor de mundos. Yo no me quiero ver así. Y ahora entendemos, nos queda más claro que no nada más es por no espantar a la gente, es por no espantarse a sí mismo. ¡Qué duro! Simón. Sí, es un personaje complejo el buen Hellboy. Sí. Está Alice y Hellboy. Aparentemente reciben ayuda de una especie como de una criatura del fe y una especie de duendecillo que, según esto, les iba a llevar con alguien que los iba a poder ayudar. Pero no, simplemente son emboscados por más criaturas del fe que tenían beef contra Hellboy. Él sobrevive a la pelea sin ningún problema, pero una de esas criaturas, o sea, traían como que lanzas, flechas, y una de esas flechitas le da a Alice. Y resulta que la flecha estaba envenenada y empieza a morirse a un ritmo alarmante. Tiene que llegar otras. Estas sí son como una especie de, ¿qué serán? Como monjitas del Fairy, algo así. Sí, algo así, una especie de orden medio monástica, por decirlo de alguna manera. Y la llevan, pues, básicamente con este. Pues con su líder. Exacto, con su líder, con su reina, que es una figura altamente conocida dentro de la mitología artúrica. Morgan le Fay, que también ha aparecido en muchas otras propiedades, en Marvel Comics, por ejemplo, en aquel especial de la rata nos cuentea que nos platicaste de que tenía mucho que ver con Runaways en aquella historia, ¿no? Ah, sí, de hecho, sí. Fue cuando a los showrunners de Runaways dijeron, sí, ya nos dejó de dar pena decir que aquí había magia. Sí, Nico es brujita, hay brujas por todos lados, vivan las brujas. Y Morgan le Fay, pues, es básicamente, pues, eso. Es un ser mágico. Exacto. Es dentro de la mitología del rey Arturo, era su media hermana. Sí, exactamente. quien después se supone que sedujo a Arturo para tener un hijo, y de ese hijo es uno que lo iba a reemplazar, que es Mordred, que a la postre dio muerte a Arturo, bla, bla, bla, bla, bla. Está interesante la historia, pero léanse un resumen si les interesa. Sí, es bastante extensa. Todo el ciclo artúrico es muy rico, es muy interesante. Y hay hartas versiones del ciclo artúrico también, déjame decirte. Sí, claro. O sea, y como para darles un resumen aquí de los mitos artúricos para un programa de Hellboy en el Café Comiquero, no, gracias. Sí, no, basta que sepan de que Rey Arturo, el Arthur Pendragon, el que sacó la espada en la piedra, Excalibur, tiene una media hermana que es Morgan le Fay, que tiene a su confidente toda la vida, que es Merlin, y tiene a su hijo, producto de esta relación con Morgan le Fay, que es Mordred, que la postre daría muerte a Arturo y que después regresaría la espada a Avalon y todo ese rollo. O sea, básicamente eso es el mito artúrico en tres patadas, que yo creo que más bien deberían... Yo creo que les recomiendo mucho buscar todo el mito del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Muy interesante, muy divertido. Tiene que ver con esa historia, pero eso, digamos, como que da para explorarlo mucho más grande, ¿no? Sí, no nos detengamos en eso. Lo que sí es que mientras esto pasaba, mientras visitaban a Morgan le Fay para que ella curara, le diera esa medicina para curar a Alice, la Reina Roja, cada vez, la Reina de Sangre, cada vez tiene más poder. Hay un unos un reino, el reino de Jotland, que van a rendirle tributo, a ponerse a las órdenes de la reina, y le entregan una corona. Y no solo la rechaza, le dice, rompe esa corona, le dice al que se la trajo, hazte una daga con ella y mata a tu rey, porque no me interesa ser rey de ustedes, quiero que sean... No me interesa unirme con tu rey, quiero reinarlos a todos. O sea, es una reina que llegó a destruir. Es un ser de destrucción que después nos van diciendo algo que el mundo no había visto desde que el mundo se creó. O sea, está súper choncho. Y ya lo que sucede ahí durante el momento que están con Morgan le Fay, que es bastante extenso ese punto, vemos efectivamente a Hellboy en ese flashback otra vez con el tema de los gigantes, convertido en, pues sí, en la bestia del apocalipsis. Le sale esa coronita que también vimos en aquella película, le sale flama por la boca, con unos bonitos Kirby dots. Esa es bonita referencia a Jack Kirby, que es una gran, de las grandes influencias de Mignola, y eso nunca lo ha ocultado, y aquí Duncan Fregreso hace exactamente el mismo efecto, que se ve muy muy padre. Y vemos a Hellboy reaccionando. Él tenía esa espada gigantesca en la mano, y está en esa pose victoriosa de un demonio que llegó a conquistar, y de repente se acuerda quién es y dice, no, esto no soy yo, ¿qué es lo que he hecho? Y se quita otra vez los cuernos. O sea, verdaderamente el haber caído en su fase demoníaca lo afecta profundamente. La cacería salvaje tiene uno de los efectos más importantes en la psique de Hellboy, honestamente. Y durante todo ese relajo con Morgan le Fay, que luego vemos que también estaba podridita, o sea, que si era cadáver, Morgan la lleva frente a frente con algo, con un ítem que es buscado por cientos y cientos de propiedades intelectuales y de medios por todos lados, y que es uno de los elementos mágicos más importantes, yo creo, que en la cultura popular. Una espada, y esa espada se llama Excalibur. Así que nos dan la... Adelante, adelante, carnal. Hay un detallito que quiero mencionar acerca del diseño que utilizó este Fredo con Excalibur. Normal, o sea, ¿cómo decirlo? En la cultura como que pues, más popular, la espada Excalibur, es una especie, la representan como una especie de mandoble que se utilizaba ya en la época, por ejemplo, de los cruzados. Pero para las épocas en las que se lleva a cabo la historia del rey Arturo, pues Britania era todavía una especie de colonia, semicolonia del Imperio Romano. Así que la Excalibur que nos pintan aquí en Hellboy tiene esa, ese mango como si fuera una gladius románica, o sea, muy al estilo de las espadas que utilizaba la legión romana. Me encantó ese detallito, Interesante, porque no es la típica, ha habido muchas versiones de cómo se vería Excalibur, pero esta es la que menos pareciera que está en el imaginario colectivo, o sea, no es la espada en la piedra. Exacto, con un mandoble, o sea, con el mango, el ¿cómo se llama? La guarda del mango más ancha, que en la época, como repito, ¿no? En la época de los cruzados también era para que se viera como una cruz. No, aquí simplemente la guardia del mango es como se utilizaba en la legión romana, incluso la hoja es tan ancha como una gladius románica. A mí por eso ese diseño. O sea, si quieren, estoy teniendo cosas muy babositas ahorita, pero me encantó que el diseño que utilizaron para Excalibur me quedé de, ok, o sea, históricamente se me hace muy adecuado, considerando, bueno, pues todo el mito de Arturo, ¿no? Sí, exactamente, menos romantizado que en otros lados. La verdad, gran esta aportación que hizo ahí, no sé si necesariamente Mignola o Fregredo, o los dos, pero gran decisión que tuvieron con ese el diseño de la espada, que también se ve único. Sí la ves como una espada única dentro de este mundo. Y después de eso viene una etapa, un momento que es muy común en este tipo de historias, donde nos revelan algo bien importante. La bruja, que es la madre de Hellboy, es descendiente directa de Mordred. De Mordred, el hijo de ¿quién? Del rey Arturo. Del rey Arturo y de Morgan le Fay. Por lo tanto, eso después de varios, o sea, de ir trazando el linaje, convierte a Hellboy ¿en qué? En el rey de Inglaterra. Básicamente lo hace el rey legítimo de Inglaterra por linaje. Y él después de un buen rato, donde incluso tiene un momento Star Wars, donde tiene su encuentro con su yo maligno, con esa versión, incluso donde se ve a sí mismo en un espejo, como la bestia del apocalipsis, con esta corona que flota sobre él, los cuernitos, un tono de rojo mucho más apagado, pero cómo decirlo, más como de algo muerto, o sea, otra vez como retomando lo que decíamos de la primera historia de The Mole, que es ese mismo tono de rojo, y lo vemos blandiendo Excalibur con se ve a sí mismo como esa amenaza de que no, o sea, si yo tomo esta espada, si yo asumo mi destino como un rey, no voy a acabar siendo el rey de Inglaterra, voy a acabar siendo el rey del infierno y voy a convertirme en lo que tanto odio. Así que en una primera instancia, él rechaza a Excalibur. Y después de varios elementos, varias cosas que pasan en la historia, decide sí aceptarlo, después de que Alice aparentemente había muerto. Y el mundo mágico en general se queda impávido en el momento en el que Hellboy decide sí aceptar su destino. Aparece la Basilisa nuevamente. Él, con toda la facilidad del mundo, saca la espada de la piedra. En un momento en el cual estaba cubierto por una como gabardina medio rota, etcétera, que sí se ve muy artúrico el momento. O sea, te imaginas a un rey sacando esta espada que le confiere ese poder. Y Hellboy lo único que dice es: ¡hijo de la! O sea, después de todo el setup con donde te ponen de que no, sí, van construyendo los momentos panel por panel, el acercamiento perfecto a la mano cuando va a tomar la empuñadura, los diferentes jugadores que están atentos de si Hellboy o no va a tomar la espada, y la escena es épica, se ve grandilocuente, casi puedes escuchar, no sé, a John Williams de fondo, ¿qué se te ocurre? ¡Hijo de la! O sea, es un dude. O sea, nos recuerda siempre el buen Mike Mignola. Es un dude. Sí, Y como dice mi hermano, todo el mundo mágico tomó nota de ese momento y va a haber bronca. Por cierto, ahí se ve, después de esa escena, se ve un rompimiento entre el Guru Agacha y la Reina de Sangre, donde el Guru Agacha, como le estaba diciendo a cada rato, de que ándale, por favor, reina mía, concédame mi mejor deseo, que otra vez es dejar de ser marrano. Llega un momento en el que el Guru Agacha se desespera y le dice, espere, usted no puede, ¿verdad? O sea, no me ha ayudado porque no puede ayudarme. Decirle a la Reina de Sangre que no puede hacer algo es como ganarte la sentencia de muerte. Obviamente, el marrano se hace acreedor a toda la furia de la Reina de Sangre, lo destierra de su reino y le dice, tú ibas a ser mi campeón, pero prefiero a un erizo mugroso que a ti. Y sí, aquí te voy a conferir una maldición. Un ericito que estaba cada rato con el Guru Agacha, como de compinche, pues ahora él va a terminar siendo el campeón de la Reina de Sangre. Y la reina le da una última maldición al Guru Agacha, de en lo que todo mi desmán de cómo hago mi reino, tú lo vas a ver y no te vas a poder morir y así te vas a quedar infeliz. Qué duro, qué triste y qué patético es el pobre Guru Agacha. O sea, insisto, no sientes tanta pena por él porque sabes que ha hecho el mal, pero no le sale bien nada. ¿Sabes? Como que en ese sentido no es el mismo estilo, pero me recuerda un poco a Herstar en Preacher. O sea, okay, algo así. El pobre tipo acaba haciendo, o sea, cada que le pasa algo malo, o sea, él sigue teniendo su misma determinación y de seguir haciendo las cosas, pero le falta una pata, le quitan un ojo, le dejan la cara, literalmente la pelona se le dejan como si fuera un dick, le quitan el dick, todo, y es cada vez más patético el pobre, y Gartenis lo construye de esa manera. Aquí, en otro tenor, el Guru Agacha cada vez es peor, llega a este momento, es terrible lo que le ocurre, es por atreverse a decir, oye, ¿sí puedes o no? Quedó con esa horrible maldición, y sí, ahora el campeón de la Reina Roja, de la Reina de Sangre, es un vil erizo, pero que no es nada, no es Sonic ni mucho menos, y no, ya no es un erizo chiquito, sino que lo hace un erizo grandote. Sí, nada más para terminar con esta parte del Guru Agacha, las últimas escenas hasta donde después de que la Reina de Sangre lo destierra, hay unas escenas en silencio completamente del Guru Agacha viendo hacia una colina donde estaba reunido el ejército de la Reina de Sangre. La Reina lo destierra, él ya no ve nada, ya no ve a las criaturas del Fairy, y ya nada más se ve como el Guru Agacha empieza a llorar, le salen mocos de su enorme, enorme nariz, se voltea, se encorva y se va caminando porque ya no tiene nada que hacer. De veras es donde dices, este tipo es patético. Sí, sí. Y ahí en la narración, muy bien hecha. O sea, ahí no hay diálogo, no hay nada. Hay pura actuación del Guru Agacha, escrita por Mignola y dibujada por Fregredo. Comics everybody. Eso es la magia del cómic también, ¿no? Simón. Y por cierto, ya también la historia termina con Hellboy y esta Alice llevándose la espada, y pues sí, o sea, ya saqué mi espada Excalibur y toda la onda. ¿Y qué hago con ella? Pues déjala a cargo, ¿no? O sea, los ves que la anda agitando por ahí, la babosea. O sea, no va a andar todo regal por toda la vida, ¿no? O sea, es como que, pues aquí traigo el fierrito, ¿no? Sé que está raro que traiga el fierro, pero pues hágame la buena. Exacto. La historia termina de este volumen viendo a aquel sirviente que fue a ofrecer la corona en tributo a la Reina Roja, cumpliendo las órdenes de la misma, convirtiéndola en un casco ahora con tres cuervos, que es uno de los de la iconografía propia de Nimue, de la Reina Roja, llorando porque sabe que tiene que traicionar a su pueblo, porque ahora su pueblo le entregó todo a la Reina de Sangre y tiene que cumplir con esa encomienda. También te rompe el corazón el pobre tipo. Y llegamos a la última parte de esa trilogía, que es The Storm and the Fury, que históricamente la publicación, eso yo no lo sabía, me enteré después, se publicó como dos miniseries, por una razón. La primera se llamaba The Storm y la segunda se llamaba The Fury, evidentemente, no como un solo TP, porque este Mignola estaba muy consciente de que cuando estaba escribiendo esta historia, había otros proyectos en medio, entonces lanzó los primeros tres números, como The Storm, como una miniserie, The Storm, números del 1 al 3, y después como Fregredo también tenía ahí un tema de agendas, en el Inter publicó varias historias cortas, que ese Inter le duró más o menos un año. Y muchas de esas historias están en otros volúmenes, que son las historias cortas de Hellboy, en Omnibus también. Y después publicó The Fury, los últimos tres números de esta parte, que en, digamos es una historia en conjunto, pero que sucede una detrás de la otra, o sea, tal cual. Pero para no, digamos que dar la sensación de que ponía la historia en pausa, se publicó a propósito como dos miniseries literal de tres numeritos. Y ya después en el TPB fue recopilada como The Storm and the Fury y aquí forma parte completa de este volumen, carnal. Entonces la verdad creo que también reconozco ahí al buen Mignola por ser consciente de las limitaciones para contar la historia como él quisiera en el momento y creo que su planeación le salió bastante bien. Nice, buena anécdota. Y ya en este último volumen de esta historia, pues básicamente Hellboy, insisto, él no es de los que ande siempre ayudando a todo el mundo, pero pues llega sin querer a investigar un caso de unas tumbas que robaron ahí en Inglaterra. Y hay un padrecito que sabe bien quién es él, sabe qué onda con su vida. Y básicamente lo que se pone aquí en movimiento son los planes ahora sí de la Reina Roja. Hacen un pequeño recap de qué es lo que había pasado en números anteriores. Y Hellboy anda literal recorriendo Inglaterra con esta Alice en una camioneta rentada y Excalibur envuelta en una toalla vieja de un hotel que se robaron, por cierto. Hasta robada la mendiga toalla. Y fue el misterio de por qué estaban robando esas tumbas en esa iglesia, que eran tumbas de familias muy antiguas, donde honestamente ya nada más quedaban los huesos y parece que no las armaduras. Pues no es que las hayan robado, es que los muertos estaban levantando. Porque la leyenda que quedó aquí con Hellboy es de que él iba a levantar al ejército de los muertos en Inglaterra. Todos los grandes de la noble Inglaterra que habían muerto hace muchos, muchos años, iban a levantarse una última vez para pelear al lado de Hellboy. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Los muertos estaban levantando. No es que alguien estuviera robando las tumbas. Exactamente. O sea, más bien estaban respondiendo a la llamada de Excalibur, ahora en manos de Hellboy. Ellos son atacados por el ericito, que ahora es un erizote, que en palabras de Duncan Fregredo dice que más o menos como que en un principio se lo imaginaba como el Uruk-hai de los de Lord of the Rings, ¿te acuerdas? El primero que crea Sauron. Quería darle esa imagen, pero después como que dijo, no, sí es muy obvio que es el Uruk-hai, mejor le pongo otras cosas. Sí, aún así, ya cuando le... Porque trae un casco como una especie de... Ay, tiene un nombre ese casco. Pero sí es medio romanoide el casco, ¿no? O de bretones, no sé. Sí, lo que pasa es que, sí, del Imperio Romano, pero no exactamente de Roma. Lo que pasa es que Roma, saben, que se extiende por muchos, muchos años. Una de las tribus que conquistó, sobre todo ya después de que se fundó Roma, antes de hacerse, cuando todavía era república, antes de ser, de utilizar a los César. ¡Ay! Conquistaron unas tribus del sur, del norte de Italia. Ni me acuerdo cómo se llama. Pero es así, ven el casco parecido al que sale en esa película fea de Gladiador, parecido, más ornamentado, eso sí, y también la armadura del erizo se ve también como sí romana, pero como de bretones o algo así, se me hace, que tiene lógica, esto es Britania, ¿no? Y más o menos se me hace algo así, y el diseño se ve muy padre, pero ya se lo quitas y sí tiene hasta como una manchita, que ya tenía el ericito, pero sí lo hace ver como un Uruk-hai. Sí, dices, no macho, este es el Uruk-hai, cabrón. Se da sus cates con Hellboy. Para sorpresa de nadie, Hellboy le empieza a ir mal. Sí. Pero bueno, al final termina ganando contra el ericito, bueno, ahora el erizote. Pues por una simple y sencilla razón, Hellboy no se puede morir. Uh-huh. Sí, no tan fácil. Y le gana también usando a Excalibur como pues, o sea, le ayuda a vencerlo. Mientras que el Gruagach se topa, andando vagando, escapando de una tormenta, se topa en una tumba con alguien, con un viejo conocido que es Merlín, que le dice, ten piedad, Merlín, y dice, no hay piedad para ti, puerco. Sí, ah, ok. Okay. Y sí, le cumple, a través de Merlín, le cumple su promesa a la reina de sangre. Le empieza a enseñar de, mira, la reina está, ahora te toca ver todo eso. Mira lo que pusiste en movimiento, marrano. Y ahora ve cómo los muertos, la reina, los súbditos de la reina roja se están acercando a él, y a ella, perdón, y están formando su ejército. Y él ya está desesperado porque no era exactamente lo que él quería. O sea, no, ni siquiera, ¿no? Y en flashback vemos cómo el ericito es convertido en este Uruk-hai grandote. Hellboy lo acaba de... Después, parecía que esta Alice estaba medio malherida, pero se recupera. Hellboy le pasa la espada de Excalibur y sí, primero es empalado horriblemente y luego logra acabar con él. Y el ericito le dice, ya es muy tarde porque esto que viene, la Reina Roja, no es una bruja cualquiera. Es una cosa, es ahora una diosa de la guerra, es una cosa que no tienes idea de dónde salió. Así que después de vemos al erizo ya en su forma normal, ahí otra vez ya todo muerto y patético el pobre erizito. Y Hellboy y Alice se refugian en una cabaña que encontraron por ahí con alguien que curiosamente como que sabe mucho del mundo mágico. La innkeeper es la que les da cierta información. Que aquí hay algo que se me hace bien curioso. ¿Te acuerdas que te comentaba el efecto de telarañas y podredumbre que de repente usaban Fregredo y Stuart para denostar cuando estábamos en el mundo real y no? Hay una parte en la que están viendo la televisión en esta posada y la tele y los objetos alrededor tienen esa capa de telaraña y mugre. Dices, ah, caray. Cuando se supone que es una posadera que se supone que mantiene limpio, algo anda raro ahí, no es una casa normal, efectivamente. Cuando Hellboy ve eso, ve en la tele eventos seguramente de la serie de PPRD, pues ve nuevamente a sus amigos del buró y le llega un poquito la idea de, ok, quiero acabar con esta bronca que hay, porque ya ahí se enteraron de lo de Nimue, de lo que viene, y... Hellboy tiene un momento, un flashback muy bonito ahí con su papá, donde le dice, pues, tiene esa duda de, papá, soy un monstruo, y le dice, Trevor, no lo eres. Dice, ¿por qué piensas eso? Y dice, no sé, dice, no lo sé. Dice, ya hablamos de esto, eres especial, y ahí me encanta el diálogo, pero no soy especial como Superman. Y dice, y tampoco soy especial como Frankenstein. Creo que eso define perfectamente... ¿Qué es Hellboy, el cómic? ¿Qué es Hellboy, el personaje? ¿Qué es lo que quiso hacer Mignola? No es especial, no es un superhéroe tal cual como Superman, no es un monstruo como Frankenstein, es Hellboy, es una cosa que está en medio. Creo que si hay un quote que podría definir a Hellboy para pues como tagline es, no es Superman y no es Frankenstein, es Hellboy. Salió bonito. Sí. Incluso. Ahí recuerdan también a su héroe de la infancia, de Hellboy, a Lobster. Que por cierto tiene un momento, un flashback donde está Lobster ahí con su garrita y toda la onda. Dime si no ves allá Kirby en esa viñeta. Es totalmente Kirby, ¿no? Todo Kirby. Eso hace pensar a Hellboy de que no, o sea, quiero acabar con esto y quiero regresar con el BPRD, quiero regresar a mi vida anterior. Tiene ese momento como de, no duda, pero sí esa tentación que es muy clásica de la jornada del héroe, en la que tiene ese momento en el que estás a punto de cumplir la misión de acabar con el dragón, en este caso muy literal, pero también tienes la tentación de regresar al status quo original en el que estabas, en el que en algún momento fuiste feliz. Entonces hay ese momento de, ok, termino con esto y regresaré con mi vida. Vamos a ver si es cierto. Cuando a las afueras de la cabaña se reúne un chorro de muertos. Se reúnen todos los muertos nobles de Inglaterra. Y básicamente Alice le dice, pues es tu momento. Así de, pues vas. O sea, ya tienes aquí Excalibur. Está tu ejército. Tú eres el rey de Inglaterra. Vas. ¿Y qué le dice Hellboy después de echar su tecito? No. Nada, ¿qué? Le deja Excalibur. Sí voy con el ejército, pero no voy a usar Excalibur. Dice, okay. ¿Y por qué no quiere usar Excalibur, carnal? Ah, es otra vez el miedo de ser el demonio. Si en el momento en el que usa Excalibur, ok, ¿qué pasa si... O sea, si pierde, pues todo se va al demonio. Pero ¿qué pasa? Es peor que... ¿Qué pasa si gana? Sí. Si gana, se puede convertir en esa visión. Exacto, si gana utilizando un ejército de los muertos, las cosas no van a salir bien para él después. Así que dice, no, ¿sabes qué? Te dejo Excalibur, yo voy a acabar con esto como yo pueda, como yo sé. Se despide de Alice, le da un beso a Alice. Sale de la taberna y curiosamente se da cuenta de que en la taberna el letrerito, como que es el clásico letrerito del nombre y el logo de la taberna, es un cáliz. Y dices, ah, o sea, el cáliz, pues básicamente el grial, el grial del ciclo artúrico. Y pues él simplemente se pasa por el medio de los nobles y le dice, lo siento chicos, pero tipo equivocado, ahí te ves. Ah. Y se encuentra al Gruagach, por fin. Sí, por fin se encuentran. O sea, después de mucho tiempo de haberse enfrentado. Y se lo encuentra como se colgó en un árbol para matarse. ¿Y qué crees? No puede. La maldición de Nimue es así. No puede morir. ¿Y qué es lo que le pide a Hellboy? Primero le dice, perdóname. Y por favor, quiero morir. Dice, jalo. Y Hellboy, sin decirle más, saca su arma, le da como unos 2, 4, como 8 tiros, hasta que se le vacía el clip, curiosamente. O sea, sí se los da con saña, ¿eh? O sea, no de buena onda. O sea, le da con saña al cadáver. Y aún así, no se puede morir. Y Hellboy lo que dice es de, pues, lo siento, ¿no? Y se topa con Alan Moore, que diga con Merlin, porque básicamente está igualito. Y pues le dice, pues mira, ahí está el ejército, y tienes a tu ejército, tú ya tienes al tuyo, vas. Y él dice, que no, ya te dije que no. Y se revela que el tal Merlin no era Merlin, sino que era otro villano también. Y le dice, no, vete al demonio, no voy a hacer eso. La Baba Yaga se le aparece y le dice que pues es que puede llevarlo hacia la fortaleza donde está la reina de sangre, puede hacerle pasar por todo ese lo puede llevar volando, pero eso va a tener un precio. ¿Y qué precio es el que le pide la Baba Yaga a Hellboy? El ojito, el ojo, dame tu ojo. Sí, y en una secuencia bastante bien hecha vemos solamente cómo Hellboy dice, ok, está bueno. Y lo que se mete es que vemos es un cuadro completamente en rojo, no vemos más. Y posteriormente vemos a Baba Yaga en la mano con una bolita que ni siquiera parece un ojo, parece simplemente como una bolita en color naranja. Y vemos a Morgan Le Fay diciendo, esto ya se puso en movimiento, esto ya valió queso. Y la Reina Roja preparándose para su ataque, pero hay un pequeño detalle. El plan se le va de las manos a la Reina Roja y vemos que la Reina Roja realmente lo que es y por qué es tan temida y por qué es mucho más allá que una bruja o una diosa de la destrucción. A través de ella se está canalizando algo, el Ogdruyahad, aquellas siete entidades que son una sola, que dieron origen a toda esta historia en Seed of Destruction. Entonces la Reina Roja se convirtió, Nimue, se convierte en un conducto para el Ogdruyahad. Entonces la cosa es cuando, ahora sí, verdaderamente la cosa se está yendo al demonio, ¿no, carnal? Sí, el problema con ser un conducto del Ogdruyahad es que, o sea, ya no eres tú, simplemente eres una herramienta del Ogdruyahad, y esa cosa es, recuerden que es como una especie de ser primordial, algo que dio el origen, casi dio origen al universo y está destinado a destruirlo también, lo cual significa que es mucho, mucho más fuerte que Hellboy. Sí, por supuesto. ¿Pero qué pasaba entonces con el ejército que estaba ahí de los nobles ingleses? La misma Innkeeper le dice que le cuenta de que ahí llegó alguna vez. Esa posada es dueña, el dueño es un hombre que estuvo en la Primera Guerra Mundial, que estando en la Primera Guerra, él casi muere en las trincheras y se le apareció alguien que le dio de beber un cáliz. Y a partir de que le dio de beber ese cáliz, su vida cambió. Se recuperó de las heridas, recuperó la salud, vagó por el mundo, veía el mundo de maneras diferentes. Aquí, otra vez, kudos al buen Dave Stewart, porque cuando él muestra la vida de este ex soldado vagando por el mundo y viendo la vida con otros colores, literal, pone otros colores que rompen con la paleta de color que estamos viendo. Y está más colorida, más viva, como de un atardecer bonito. Él lo ve todo muy padre. Y después vemos que compra esa posada y se dedica a contarles cuentos a los taberneros durante a los clientes durante mucho tiempo, de cómo fue salvado por ese ser angelical con ese cáliz. Se casó, vivió muchos años, y hasta que básicamente estuvo muerto un buen rato, podríamos decir, hasta que Alice lo ve y sabe lo que tiene que hacer. Le entrega la espada, le entrega Excalibur, porque esta persona también, por linaje, es un heredero también legítimo de Arturo. Y en el momento que le entrega la espada y es coronado por este ser angelical, al momento que le entrega esa espada, el espíritu de este nuevo rey invoca el cáliz, el famosísimo Santo Grial, y del cáliz, al vertirlo sobre el ejército de muertos que le estaba esperando, ese ejército cobra vida nuevamente, una última vez, para enfrentarse a los enemigos de Inglaterra, a través de su rey legítimo. Podríamos decir que Hellboy quizás sí pudo haber sido el rey de Inglaterra, pero la profecía logró cumplirse de otra manera, afortunadamente para Hellboy, porque llega como una especie de impasse en el cual está el ejército de la Reina Roja, el ejército el ejército más bien del dragón, ya del Ogdru Yahad, y el ejército de Inglaterra, y tienen una, o sea, logran ayudar a Hellboy en esa batalla, pero Hellboy ya es... el conflicto ya es directamente con Ogdru Yahad. Lo vemos en forma de un dragón gigantesco y horrible. Y déjame decirte, estas últimas páginas, todo empieza a converger. Empezamos a ver cómo este rey incluso pierde la vida en una viñeta que se ve muy como quizá algo renacentista, donde vemos como si fuera un retablo de Jesús saliendo del sepulcro, por ejemplo. Y Hellboy, durante páginas y páginas y páginas, prácticamente durante dos números completos, es estar peleando constantemente con el Ogdru Yahad para ganarle, al punto en el que, después de un buen rato de pelear con él, está a punto de ser derrotado. Aparece nuevamente Vasilisa para ayudarle, y finalmente, después de mil cosas, Hellboy cumple con el destino, no al que estaba destinado a ser como rey del infierno, sino el destino que él de alguna manera lo llevó a ese momento. Él logra, después de un muy buen rato de pelear, que son unas secuencias apocalípticas de lo mejor que he visto, logra acabar con el Ogdru Yahad, pero en el proceso, también Hellboy, nuestro héroe durante toda esta historia, pues también se muere. Al final de esta historia, le arrancan el corazón, muy literalmente, y Hellboy, por fin, después de un buen rato, al igual que en el Ragnarok, en el Ragnarok de la mitología nórdica, donde Thor tiene que acabar con Jormungand, con la serpiente del mundo, Mignola hace un paralelismo sumamente interesante en algunos de estos paneles, llevando a que Hellboy, al igual que Thor en aquella historia, aquí Thor da 9 pasos y muere después de acabar con la serpiente del mundo. Hellboy muere después de acabar con el dragón, con la serpiente también, con el Ogdru Yahad, convirtiéndose en una figura prácticamente mitológica, carnal. ¡Damn! ¡Damn! No era lo que esperábamos ver, seguramente. No, hay un epílogo que... O sea, obviamente sabemos que la historia continúa, pero yo me imagino, para quienes estaban comprando esto mes a mes y vieron el cómic originalmente, ver que había un epílogo fue así como que su última resquicio de esperanza. Vieron la luz al final del túnel. Estoy seguro que a más de uno se le salió la lágrima. Pero el epílogo no es bonito. No. El epílogo es que volvemos a ver durante varios par de volúmenes en este ómnibus, había una serie como de lords ingleses que a cada rato estaban nada más deliberando qué hacer con Hellboy, ¿no? Y una de las cosas que dicen que es... ¡Ay, es donde sí me quedé de... ¡Ay, Dios, esto se va a poner muy feo! Comentan que solamente una pequeña, ínfima parte de Ogdru Yahad logró entrar a nuestro plano, a nuestra tierra, a través de Nimue. no llegó todo el Ogdru Yahad, solamente una partecita. Así que imagínate cómo se va a poner eso, ¿no? Exactamente, lo que quiere decir es que Hellboy a duras penas pudo con, digamos, un dedito del Ogdru Yahad. Eso es lo que se ve más ominoso, y también nos dejan con un epílogo donde nos dicen, ahora Hellboy está en el infierno, lo que nos va a llevar en un futuro, próximamente, aquí en el Café Comiquero, al último volumen de esta colección de los cuatro ómnibus que recopilaron cronológicamente toda la historia principal de Hellboy, que se llama Hellboy in Hell. Eso próximamente en el Café Comiquero, carnal. ¡Damn! ¿Otra vez? ¡Damn! Pues la verdad creo que para mí... Bueno, me gustaría que primero tú nos dijeras, esta trilogía de historias de Hellboy, después de haber conocido al personaje durante tantos cómics ya, ¿qué te pareció esta trilogía, final de su saga en la tierra de Hellboy? Mira, yo después de leer este ómnibus, honestamente sí necesité tomarme un descansito, ir por un cafecín, algo calmante... tuve que sentar, ya estaba sentado, pero tuve que recostarme un ratito. Te deja exhausto, pero no exhausto de harto, sino exhausto de satisfecho, pues. Sí. O sea, es maravillosa la forma en que Mignola lleva la historia a esta conclusión, prácticamente, de la saga de Hellboy en nuestro planeta, en nuestra Tierra. Construye muy bien a los personajes, quiere saber más y más de la mitología, de dónde sacó tantas cosas, y ¿sabes qué? Que Mignola lo sabe, y por ello es que después lanzó miniseries de Crusade the Deathless, algo más sobre Baba Yaga, historias cortas. El señor es una caja llena de historias que contar, y yo creo que cada que avanzaba con la historia de Hellboy, le daba más hambre de seguir contando historias, y a la fecha... Pues Mignola sigue en activo, contando historias dentro de este mundo de Hellboy, a pesar de que la historia principal, digamos, ya haya terminado. Que aquí todavía no la hemos terminado aún, nos falta ver esa andanza de Hellboy en el infierno, pero que honestamente en esos tres volúmenes se me hace una historia muy redonda, que sí necesitas forzosamente tener todo ese lore anterior para poderlo apreciar completamente, ¿no, carnal? Sí, no es una lectura fácil, ¿eh? No. Por cierto, consíguense los ómnibus de Hellboy, están súper baratos en Kindle, ¿eh? Están como en 130 pesos. Si tienen el chance, consíganselos, así conseguiste. Pero sí, dense su chance, dense su tiempito, tómense un ratito para leerlo en calma, porque sí lo necesitas. De esos cómics que te dejan muy, muy satisfecho, pero sí requieren su tiempo. Sí, definitivamente. Visualmente es maravilloso, como ya dijimos, el arte de Duncan Fregredo y Dave Stewart es una chulada de ver, muy bien narrado, muy cuidadas las viñetas, una narrativa sencilla, compleja en algunos diseños de páginas, pero fácil de seguir, un rotulado muy bien hecho, ya hablamos mucho del trabajo también del rotulista, que es lo necesariamente sencillo para que te siga llevando sin problemas por el diálogo, pero también con las complejidades necesarias para que darle voz distintiva a cada personaje o a cada momento de la historia. No cabe duda que por eso Hellboy es uno de esos cómics que son un clásico moderno del cómic mundial, ¿no, carnal? Simón, es que tengo poco que decir, honestamente. Sí, es la mera onda. Así es, carnal. Pues con eso llegamos a este penúltimo volumen de la saga de Hellboy. Próximamente en otros programas del Café Comiquero abordaremos ya, ahora sí, el último volumen de Hellboy, haremos otros seguramente para las historias cortas, pero sí, es un mundo al que da gusto regresar de vez en cuando, revisitar este mundo extraño creado por Mignola, y pues yo creo que vamos a mantenerlo así, ¿no, carnal? Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.